Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Sintonía de Radio Sevilla Fútbol Club. Aquí, en la 91.6 de la FM. Su programa de misterio. Programa de historia, secretos, lo desconocido, lo oculto y todo aquello que tiene que ver con este maravilloso mundo de lo ignoto que durante 120 minutos esta revista sonora llamada Voces del Misterio toca semanalmente los viernes aquí en nuestra cadena, en nuestra rojiblanca sintonía. Hoy con un programa muy especial. Hoy con un programa en el que le queremos traer a aquellos que más nos gusta, porque si el misterio es prácticamente nuestra pasión, nuestra segunda vocación, sí es verdad que vamos a hablar de algo que no deja de ser también otra de nuestras pasiones, la investigación, porque queremos que nos acompañen a una investigación muy especial que hemos desarrollado durante las últimas semanas y que ha tenido que ver con un escenario, yo diría que poco menos que histórico, poco menos que simbólico y algo más que apasionante, porque evidentemente en una investigación así muchos son los que quisieran acompañarnos, y yo lo entiendo, pero sin embargo son unos pocos los que hemos tenido la suerte de entrar en el mismo. ¿A dónde les voy a llevar? Les voy a llevar junto con el equipo de esta cadena precisamente al monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, nada más y nada menos, porque no ha sido fácil. No ha sido fácil, ni mucho menos, lograr las pertinentes autorizaciones para que, en un lugar que es patrimonio, nos dejen entrar a desarrollar nuestra labor. Y sin embargo, se ha logrado. Y los resultados, queridos oyentes, han sido espectaculares. A todas luces. Un lugar histórico, un lugar simbólico, un lugar encantado. Ese va a ser el objeto de este programa nuestro de hoy, casi de forma monográfica. Y como evidentemente no solo de investigación vive el oyente, pues también vamos a tener otros temas, como por ejemplo vamos a desvelar el misterio de la presunta o el presunto movimiento que tuvo el rey San Fernando el pasado día 30, falso movimiento que se le atribuye al santo patrón de Sevilla. Pero también vamos a entrevistar a una buena amiga, Mónica González Álvarez, que ha escrito un libro fascinante que se llama Las caras del mal. Las caras del mal, todo aquello que nos puede decir el rostro y que seguramente desconocía. Después de escuchar esta entrevista, cuando conozca a alguien, lo va a analizar de otra forma, se lo garantizo. Un libro apasionante, pero no podía olvidarme del equipo del programa. Comenzando por los que no están hoy, por razones evidentes, porque al ser un monográfico solo van a estar las personas que han participado en esa investigación. No por ello me puedo olvidar de Elvira Lozano, de mi querida Teresa Bernal, no me puedo olvidar de Ismael Cabeza, de Pepe Cabello, nuestro hombre dato, no me puedo olvidar del más sangriento y sanguinario de nuestros, en este caso, colaboradores, como es José Apolo, y no me voy a olvidar, en este caso, tampoco de los que están aquí, tanto de mi compañero David Flores. David, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel. Lorenzo Cabeza. Hola, buenas noches. Carmen Bravo. Hola, buenas noches. E irán entrando poco a poco Ana Garrido, irá entrando Erika Rocha, Sara, irá entrando Pedro Pilar Jiménez, y con nosotros, pues dos compañeros más, Andrés y Rocío, que también nos van a explicar dentro de un rato sus particulares vivencias en tan histórico lugar y en tan histórico marco. A mi derecha, como no podía ser de otra forma, Jesús García. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañero. Buenas noches, José Manuel, y buenas noches a toda la gran audiencia de este gran programa que hemos llamado Voces del Misterio. 9 temporadas ya, y dentro de poco terminaremos una más. No sin antes decirle que, por supuesto, volveremos a partir de septiembre. No preocuparos, que ya respondí a alguna de las preguntas que me han hecho a nivel personal, que se pensaba que íbamos a terminar y que se acabó todo esto. Voces del Misterio es incombustible, no termina. Por supuesto, la investigación de hoy, bueno, pues merece que lo digamos a bombo y platillo, porque gracias a la seriedad de este equipo de investigación, gracias a la seriedad de Voces del Misterio, gracias al gran trabajo de todos los colaboradores que día tras día, semana tras semana hacen este programa, es por lo que han confiado en nosotros y nos han abierto la puerta de ese, bueno, es muy manida esta frase, pero la voy a utilizar, marco incomparable, que me queda de verdad, en mi voz queda muy mal, de ese gran sitio como es el monasterio de San Isidro del Campo. Por supuesto que vamos a empezar abriendo fuego con la parte histórica de ese edificio, que por supuesto tenemos que conocer. Yo invito a todos los oyentes de este programa, tanto de Sevilla como del resto de España y del mundo, que si vienen a nuestra ciudad no pueden dejar de visitar este lugar de Santiponce, San Isidro del Campo. De verdad que la riqueza monumental es abrumadora, sencillamente abrumadora, y es uno de los pocos lugares donde puedes estar a pocos centímetros de obras de arte de valor incalculable, y por supuesto que puedes disfrutar y puedes pisar por el mismo sitio donde años ha pasado tanta y tanta historia de aquí de nuestra ciudad, de Sevilla, y por supuesto de aquella población. La parte histórica, la parte del conocimiento de ese monumento, para que aquella persona que quiera entrar ya sepa algo, que no vaya sin saber nada, sino que diga, yo he estado aquí ya virtualmente, me han llevado de la mano Voces del Misterio. Porque vamos a dividir el programa, esta parte que es la parte monográfica, la parte de la investigación, en partes importantes. Una parte va a ser la parte histórica del lugar, evidentemente con toda la historia que tiene Santiponce y el monasterio de San Isidoro del Campo, patrimonio, en este caso histórico, hay que recordarlo. Claro. Vamos a hablar de la simbología del lugar y de los fenómenos paranormales. Y fíjate, Jesús, que si hay lugares de nuestra geografía nacional que evocan y encarnan la esencia misma del misterio, lugares donde la historia más secreta, la simbología, los fenómenos paranormales, pues aúnen en un todo formando el caso perfecto, más allá de cualquier tipo de consideración patrimonial, teniendo la fuerte carga emocional en este caso del pasado, pues ese lugar lo podemos encontrar sin duda alguna en la provincia de Sevilla, en la bella localidad de Santiponce. Y lo que en su interior sucede, pues amparó una investigación oficial autorizada por los mismos responsables del sobrecogedor monasterio de San Isidoro del Campo. El monasterio está situado cerca de las ruinas de Itálica, y lo primero que nos sorprende es conocer que fue el primer monumento en conseguir el título de Conjunto Histórico-Artístico de Interés Nacional de la provincia de Sevilla, hecho que sucede un 10 de abril del año 1872. Ahí en nada. Y que te autoricen a investigar ahí también. San Isidoro tiene una gran importancia. Una gran importancia en la restauración eclesiástica. Entre los años 1258 y 1287... tiene ese carácter importante que era un faro para toda la comarca, y también sus reliquias, que tienen fama de ser muy milagrosas. Fue fundado por el español Alonso Pérez de Guzmán, que quizás el nombre no les diga nada, pero si yo les digo Guzmán el Bueno, un noble español al que se considera creador de la Casa de Medina Sidonia junto con su mujer doña María Alonso Coronel, la cosa cambia. La edificación tuvo lugar sobre una ermita mozárabe, nada más y nada menos. Ir cogiendo los datos porque son importantes. Una ermita mozárabe había allí. Según la tradición, donde estuvo enterrado precisamente San Isidoro, hasta su descubrimiento y traslado a la Colegiata de León. Justamente en ese lugar cuenta la leyenda, remarco, la leyenda, que bajo el antiguo templo mozárabe estaba enterrado el cuerpo de San Jerónimo. Encima de lo que fue el templo se construyó la primera parroquia. Resulta muy curioso comprobar que junto con la primera iglesia, pare con pare, pues se construye un segundo templo, siendo ambos conocidos como las iglesias gemelas. El porqué de esta segunda construcción tiene varias explicaciones, aunque quizás la correcta es la que ofrece Barranastes cuando dice: cuando se instituye y funda aquel monasterio, Alonso Pérez de Guzmán dejó mandato a su hijo que no se enterrase en él a ninguno de sus descendientes en aquella capilla donde había él de enterrarse, sino que se hiciesen nuevos enterramientos. Así lo hizo Juan Alonso de Guzmán para su enterramiento, construyendo entonces lo que sería la segunda iglesia, precisamente con un arco hueco que unía ambas. El 14 de febrero de 1301 se fundaba en este monasterio pues la orden, con 40 monjes cistercienses que permanecieron en él hasta 1431, y constituyó el monasterio cisterciense más meridional de toda Europa. Su fundador, Guzmán el Bueno, dejó bien claro algunos aspectos de que los monjes tenían que respetar el patrimonio, y se dispuso que desde el coro hasta el altar, para enterramiento propio y de su linaje, con la obligación de que los monjes dieran cada 10 misas cada año y una de ellas fuera cantada. Esto todo en honor a sus ánimas y en remisión de los pecados, así como dos aniversarios por el alma de los fundadores, y en la carta fundacional se incorporase a las reglas del monasterio y se leyese en cabildo dos veces al año. Los primeros monjes procedían del monasterio cisterciense de San Pedro de Gumiel de Ijan, en Burgos, y en Aranda del Duero. Tras la muerte de Guzmán el Bueno, sus restos fueron sepultados en el monasterio. Cuando se cumplieron 300 años, tres siglos, de la muerte del valeroso militar, se procedió a instalar una inscripción que dice así, textualmente: aquí yace don Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno, que Dios perdone, que fue bienaventurado y que dudó de servir a Dios y a los reyes, y que fue él muy noble, don rey don Fernando, en la cerca de Algeciras, y estando el rey en esta cerca, que fue a ganar Gibraltar, y después la ganó, entró en cabalgata en la sierra de Gaucín, y hubo y facienda con los moros, y matáronlo el 19 de septiembre, era de 1347, en el año de nuestro Señor. Es decir, documentos históricos, como podrán observar, hechos absolutamente fascinantes, los que vamos a encontrar a nivel histórico, precisamente en el interior, histórico y artístico. Por supuesto, esta es una de las mejores resúmenes que se han podido hacer de ese monumento, porque prácticamente ha hablado de toda la historia en un resumen de muy poco tiempo, pero que cualquier persona que se pueda coger esto y pasar a su móvil y escucharlo como si fuera una audioguía, en la puerta ya tendría la descripción completa de ese gran lugar. Tiene una gran riqueza simbólica, ¿no? Sí, tiene una gran riqueza simbólica, porque sobre el año 1397, y tras un fallido intento por parte de los monjes cistercienses de encabezar una reforma de la iglesia, propició la huida, en la que tuvo mucho que ver las lecturas de libros prohibidos por la Santa Inquisición. En esto, bueno, pues decide don Enrique, hijo de Guzmán el Bueno, acoger a los jerónimos de Fray Lope de Olmedo. A mediados del siglo XVI se desarrolla en él uno de los primeros focos protestantes de España, ya que en su interior se leyeron y tradujeron al castellano libros prohibidos por la Inquisición. El monasterio en esa época sigue ampliándose y se le añade una torre y varios claustros, así como una hospedería e instalaciones agropecuarias que pretendían darle cierto carácter de autosuficiencia. En 1557 el monasterio de San Isidoro del Campo se convierte en símbolo de vergüenza. De vergüenza para toda orden religiosa, puesto que de él huyeron hacia la luterana Ginebra una docena de monjes culpados de protestantismo por la Santa Inquisición. Sus nombres: Fray Francisco de Fría, prior del monasterio en aquel momento; Fray Pablo, procurador; Fray Antonio del Corro; Fray Peregrino de Paz, prior que fue de Écija; Fray Caisidoro; Fray Juan de Molina; Fray Miguel Carpintero; Fray Alonso Bautista, Fray López Cortés y Fray Juan de León, quien fue capturado y desterrado de España años más tarde. Entre los fugaros hay que destacar a Casiodoro. Casiodoro de Reina, que fue el autor de la primera Biblia del Oso, nombre que se le dio por aparecer en la página del título un oso comiendo de un panal de miel, publicada en Basilea en el año 1559. Esto hace que el monasterio sea más conocido fuera que dentro de nuestra frontera y sea un lugar de peregrinación para evangelistas de todo el mundo. Tan importante es que en este recinto se trató de comprar una parte para precisamente acciones de ese tipo. Lo que también hay que decir es que los que no pudieron huir, pues fallecieron quemados en el Prado de San Sebastián, víctimas de la Inquisición. Hay una historia que yo no me resisto a contaros, que es la que nos cuenta que en el monasterio de San Isidoro del Campo se guardan secretos simbólicos. Hay una declaración muy rica, fíjate que también se basa un poco en las prohibiciones que se hacen sobre los monjes cistercienses en cuanto a decoración. Había muchos de ellos que eran transgresores, de hecho buenos ejemplos tenemos en Sevilla, pero allí lo que nos podemos encontrar es un claustro de los muertos, que conocemos muy bien, el coro, el refectorio, que también conocemos bien, la sacristía, la sala capitular, la capilla del reservado, los presbíteros, y que son lugares mágicos cargados de historias, de leyendas, y se pueden descubrir lugares ocultos, mensajes ocultos, que aparecen en la pared del patio de los evangelistas, donde vamos a ver un caldero y un calamar. Y nos vamos a decir, bueno, pues esto será una decoración que han querido poner aquí. No, no, no, no. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor que el no iniciado no sabe decodificar. Pero fijaros qué interesante es, porque quien decodifica ese mensaje se va a dar cuenta que el caldero es el símbolo del apellido de la familia Guzmán. Y la palabra calamar hay que adaptarla al latín para obtener calamarus, y de calamarus obtenemos ese mensaje que dice Guzmán calamarus, es decir, lo dividimos en dos palabras, que es calamarus, y realmente el mensaje es Guzmán calamarus, o lo que es lo mismo, Guzmán necesita amarte, que era un mensaje precisamente de amor para la inmortalidad, nada más y nada menos. Por ir concluyendo con esta faceta, decir que en el año 1063 Fernando I guerreó por tierras de Badajoz y Sevilla e hizo tributario suyo al rey de Sevilla y obtiene las reliquias de Santa Justa. Su embajada llega a Sevilla a recogerlas, pero no las encuentra. Pero estando en Sevilla, el obispo de León, miembro de la embajada, tiene una visión. Una visión mientras duerme. Un sueño, gracias al cual encuentran milagrosamente las reliquias de San Isidoro en el solar donde después se construye el monasterio. En él había existido ya una mezquita, pero también un convento y un colegio. Un convento y un colegio fundado por San Isidoro. En el retorno se hace por la vía de la Plata hacia el norte, y cerca ya de León la embajada se interna por tierras pantanosas, quedando los caballos atrapados. Se les tapó los ojos y a ciega aquellos caballos dirigen sus pasos a la iglesia de los santos Juan y Pelayo, llamada desde entonces San Isidoro, precisamente en honor a aquel día, y allí precisamente es donde reposan las reliquias. Historia, milagros, simbología de un lugar tan mágico como encantado, y que el equipo de Voces del Misterio, en exclusiva, han tenido la oportunidad de pasar toda una noche investigando los fenómenos que allí presuntamente suceden. Pues a eso me refería, precisamente, que fijaos todo lo que hemos repasado en clave histórico, muchísima riqueza y valor en cuanto a simbología, y fijaos, nosotros hemos tenido la oportunidad de entrar allí, de empezar a investigar, de desentrañar lo que encierra sus paredes, lo que en realidad ocurre cuando precisamente se queda todo aquello dormido, y no tan dormido, porque nos han comentado muchísimas cosas que han ocurrido durante los momentos de guardia nocturna, incluso durante los momentos en los cuales había personas que estaban visitando el monumento, y que en algunos casos los trabajadores han tenido que, preguntarse los unos a los otros si habían visto esa sombra, lo que podría parecer una persona que había entrado en un lugar que en teoría estaba prohibido. Cuando se han ido hasta ese lugar no se han encontrado a nadie. Es una breve pincelada de lo que vamos a escuchar esta noche, que es solo, repito, una breve pincelada. Monasterio San Isidro del Campo, un lugar público, un lugar institucional, y nosotros, Voces del Misterio, aquí dentro hemos tenido acceso a él. Vamos a hacer una breve pausa para comenzar ya a encauzar la parte que realmente interesa a nuestros oyentes y que es, por supuesto, el alma de este programa, la investigación paranormal del sitio. Así que, repito, una breve pausa, nos sentamos aquí, nos disponemos a preparar el material y os lo ofrecemos en breve. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Toca el turno ahora a hablar a nuestro compañero David Flores, porque como en toda gran monográfico que se precie, incluyendo en texto, también tiene que tener una introducción, y esto no es menos en radio también, así que vamos adelante con eso que podríamos considerar la parte introductoria de este tema. Así es, porque vamos a comenzar con lo que es la investigación en sí, y previo a lo que es una investigación siempre hay una presentación del lugar, un lugar que bueno, gracias a Antonio Díaz, pues tuvimos el placer de poder compartir todos juntos una noche impresionante en un lugar impresionante. Así, sin más, vamos a escuchar precisamente esa previa que nos hizo Antonio sobre el lugar. Bueno, pues buenas noches, amigos, y bienvenidos una noche más a una investigación que estamos realizando en uno de los lugares, uno de los enclaves quizá históricos más importantes de la provincia de Sevilla, sin estar en Sevilla capital, por supuesto. Tenemos varios equipos repartidos por un sitio que nos ha recibido de una manera descomunal, con una belleza inusitada, con una cantidad de historia recogida en un monumento perfectamente confeccionado, de una magnífica factura arquitectónica. Y como digo, nos ha recibido este edificio, creo que con la intención, firme intención, o al menos esperamos, de desvelar no solamente la parte histórica, sino también la parte misteriosa que contiene, tenor de aquellas aportaciones que nos han hecho hace unos instantes una entrevista, en la cual ha tenido la oportunidad de hacer nuestro compañero David Flores. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y a quien hemos entrevistado, y bueno, resumenos un poco antes de que podamos poner esa entrevista para nuestros oyentes, resumenos un poco lo que, quién ha sido y quién nos ha comentado con respecto al sitio. Bueno, pues lo primero, comentar que estamos en el monasterio de San Jerónimo, de San Isidoro del Campo, eso es. Nos encontramos en la población de Santi Ponce y hemos estado hablando precisamente con el concejal de Cultura, el cual, pues, como bien dices, nos ha abierto las puertas de una manera súper amable y nos ha estado contando, pues, un poco de la historia de este lugar y nos ha estado contando también aquellas historias que bueno, no está escrita en ningún sitio, pero que solo aquellos que trabajan aquí y que trabajan sobre todo de noche en este lugar son los que han podido vivir todos los fenómenos que suceden en este sitio. La verdad es que en el sitio donde nos encontramos ahora mismo pone un poco los vellos de punta, porque tenemos tumbas alrededor de nosotros por todos sitios. Sí, ¿eh? Nos encontramos precisamente en una de las dos capillas que están contiguas la una a la otra en este bellísimo monasterio, y la verdad es que es en un lugar donde ya nos comentaba este concejal que hace muy poquito tiempo ha habido el último enterramiento, hace precisamente cinco años, y que, bueno, al parecer se escuchan pasos, se escuchan ruidos que vamos a intentar a ver si podemos captar alguno de ellos con nuestros micrófonos. Cinco grupos distribuidos por todo este edificio, por todas sus estancias. Una noche que se ha vuelto lluviosa, qué curioso, en un sitio que la verdad pues ya le da un toque un poquitín más lúgubre, si acaso. Y como digo, cinco grupos que vamos a pasar uno por uno para que nos puedas comentar hasta esta hora de la noche con respecto a su, bueno, lo que están haciendo con respecto a la investigación que están llevando, su experiencia y, por supuesto, los resultados que van obteniendo a priori en este lugar. Bueno, pues os hemos querido ofrecer este documento porque es, como decíamos en la introducción, todo gran documento, todo gran artículo, y por supuesto un monográfico como este tiene que tener esa introducción. Así es, y para empezar precisamente, como decíamos en esta grabación, con lo que es la investigación en sí, tenemos a nuestros compañeros Lorenzo Cabeza. Lorenzo, buenas noches. Buenas noches. Y a Carmen Bravo. Buenas noches. Grupo GPS, que nos estuvieron acompañando aquella noche en el monasterio. Tuvimos el privilegio de poder acompañaros en esa investigación. Así es. Lorenzo, ¿cuál fue la vivencia, vamos a empezar así fuerte, la vivencia más fuerte que viviste allí? Bueno, lo más fuerte, como sabéis, nos separamos por grupo. Uh-huh. Carmen y yo estuvimos solos, empezamos en la sala del prior y escuchamos unos pasos. La primera vez que escuchamos los pasos era nuestro compañero José Manuel. Uh-huh. Que venía a darnos un poco de instrucciones y lo que más o menos quería que hiciéramos. Sí. Pero claro, se fue y a los 6-7 minutos, sé más o menos el tiempo porque lo estábamos grabando todo en vídeo y en grabadora, escuchamos otros pasos menos más fuertes. Sí. Y mi compañera Carmen se queda registrado hasta en la cámara porque dice, vuelve José Manuel, son los pasos de José Manuel. Nos quedamos los dos callados mirando para la puerta, vemos que los pasos llegan hasta la puerta pero no aparece nadie. Entonces nos miramos y digo, bueno, no venía José, más escucha, yo que yo mismo se lo digo a Carmen, digo, no venía José Manuel, dice, sí, porque no ha entrado, digo. Más o menos, había una sala grande contigua. Uh-huh. La sala siguiente, que era donde estaban los compañeros. Sí. La sala de los espejos. Y no había, allí no había nadie. Y los pasos los habíamos perfectamente, lo habíamos escuchado. Uh-huh. Es lo que más nos puso un poco. Yo recuerdo que llegué al ratito, me dijeron, oye, creíamos que eras tú el que llegaba, pero nos quedamos esperando. Yo en ese instante estaba en otra sala. Uh-huh. Con otras pruebas que se estaban haciendo. Y fue un fenómeno que luego se repite, luego escucharemos a sus protagonistas con otros dos compañeros de investigación. Sí. Y que la verdad es que si algo había allí aquella noche, sí, algo nos acompañó desde parecía luego. Que estaba dando vuelta por todas las salas como vigilando. Sí. O observando lo o que también, estábamos haciendo nosotros. También hay que resaltar el trato exquisito que tuvimos por parte tanto del equipo de seguridad del edificio como de la persona, en este caso Antonio, que nos abrió las puertas y que evidentemente hizo de esa labor tan importante que es intermediar por nosotros para conseguir ese permiso, que fue el trato, fue exquisito, dándonos detalles de fenómenos paranormales que le han ocurrido a ellos. Estábamos, Carmen, y me preguntan en la sala donde está la parte de los nichos, la parte de la capilla. Carmen escucha un órgano, me lo está comentando a mí, eso que llega el seguridad por detrás nuestra, porque la seguridad estaba pendiente nuestra de que no fuera a pasar nada, de irnos contando un poco la historia. Y dice, ¿has escuchado? La escuchó a Carmen y dice, ¿has escuchado el órgano, verdad? Y dice Carmen, sí. Digo, lo que estoy mirando, porque estábamos a plena oscuridad, estoy mirando con la linterna, pero no lo veo. Y se está ahí arriba, señaló para, porque estaba como unas 4 o 5 metros de altura, y dice, pero está roto y no funciona hace decenas de años. Es decir, que se escucha un órgano. Sí, sí, y el órgano está roto. Perfectamente, lo escuché. Además, yo entré en la sala primera, que era la del coro, y había algo que yo no quería entrar en esa. Y Loren, ¿qué te pasa? Y yo, nada, no, te veo rara. Él me conoce bastante bien y él sabe que cuando yo... Y tú eres particularmente perceptiva. Sí, yo tengo esa... Soy muy sensible. y fue, niña, entra, que hay que estar, que hay que hacer, voy a ponerme a hacer fotos, ponte con el péndulo, ponte... Y cuando decidí cruzar hacia la parte de la capilla, escuché un órgano, pero perfectamente. Entonces, claro, yo digo, pero bueno, es imposible, que saben que estamos aquí investigando, de que ese órgano esté tocando ahora mismo, ni hay nadie para que pueda tocar ese órgano. Y ya nos contó el seguridad. ¿Qué pruebas realizaste? Y Lorenzo, tu equipo en concreto, ¿qué, ¿qué hizo? Un grabación en el lugar de vídeo, prácticamente lo tenemos todo documentado en vídeo, que también lo tenemos que escuchar como vídeo, como audio. Pruebas de psicofonía, pruebas con la Spirit Box. Uh-huh. Y con el péndulo, que también estuvo haciéndolo Carmen. Para ti, Carmen, de las diferentes estancias donde estuvimos, sí, ¿cuál es la que más te gustó? ¿Cuál notaste tú que estaba más cargada en este tiempo? En la capilla. Además, el órgano fue impresionante, el péndulo me respondía perfectamente. Tenemos grabaciones donde con contacto con Juan. Y mirando la parte de los nichos, descubrimos uno que ponía Juan. Uh-huh. Juan de Guzmán, ¿no? Juan Alonso. Exacto. Y una de las grabaciones que la traemos en un ¿sí? Bueno, uh-huh. Exacto, para que si se puede, se ponga, y si no, pues uh-huh. Más adelante. Le pregunto que si es Juan y me contesta que sí. y luego pregunto, ¿sigues aquí conmigo? Porque llegó un momento que el péndulo ya no dejaba, no hacía esos movimientos, y hay dos voces diferentes donde dice no, y luego no está Carmen. Fue increíble, a mí me impactó después la sala. Esa nos ha hecho hasta sonreír a la hora de escucharlo esta mañana, hay que decirlo, yo estaba a 7:30 de la mañana escuchando los audios, terminando de prepararlo, y cuando he escuchado la voz de Carmen y le contestan dos, dice, ¿sigues aquí conmigo, Juan? Y le contestan dos distintas, voces distintas, uno le dice no, y por detrás escucha a otro y dice, no está. Es increíble. Ha contestado dos como si ya se hubiera ido este Juan. Es curioso porque además en las grabaciones había una cámara, una cámara de visión nocturna grabando en diferentes lugares, y se ve perfectamente cómo pasan orbes, orbes que no se pueden confundir con el mucho polvo que hay allí, evidentemente, ni con los insectos que pudieran volar, que te pueden generar la confusión de esas esferitas de luz que se cruzan. No, hay orbes que son realmente apasionantes y que uno se queda, bueno, pues con la duda de qué son, de qué son y de qué realidad pertenecen en este caso. Y luego también, bueno, pues hay que destacar que todos los equipos rotaron por todas las estancias, o se trató. Sí, evidentemente. Para ser lo más equitativa posible lo que fue la investigación de todos, que todos estuvieran en todos los lugares para recoger el máximo de información. ¿Qué otro lugar destacáis de los que tuvimos la oportunidad de estar? El patio, por ejemplo, donde no pudimos acceder porque patio estaban haciendo que pasaron sombras, se vieron pasar sombras perfectamente. No fuimos los únicos que vimos esas sombras, los compañeros de ruta del grupo de Rutas Extremas también vieron sombras por ahí por el cristal. Incluso hay una parte, hay que decirlo porque no se ha señalado, pero lo indico yo, hay una parte importante que hay que decir, que el monasterio de San Isidoro del Campo actuó como cárcel de mujeres, y también actuó como una especie de hogar, con lo cual hay tumbas en el suelo, en el subsuelo del lugar hay tumbas, y en ese patio que enlaza ese monasterio visitable de San Isidoro del Campo con ese otro lugar más reservado, sí hay que decir que existieron esos contactos que vosotros bien decís, de ver sombras perfectamente delante, en este caso de el vigilante de seguridad, de Antonio, sí, cómo pasaban por delante perfectamente, y de cómo se sentían gritos a través de, en este caso, una pistola, vamos a llamarlo así, una pistola de audición interna. Hay también un dato curioso, que es una curiosa imagen térmica que hay a través de una cámara térmica, donde parece que se distingue una silueta justamente en la zona alta de ese mismo edificio. El patio de los muertos también. Luego realizamos otras curiosas pruebas. Sí, porque sobre todo realizamos experiencias psicofónicas. Vamos a escuchar el siguiente audio. Y ahora, si os parece, una vez que lo escuchemos, lo comentamos. Bueno, pues buenas noches, amigos, y bienvenidos una noche más a una investigación que estamos realizando en uno de los lugares, uno de los enclaves quizá históricos más importantes de la provincia de Sevilla, sin estar en Sevilla capital, por supuesto. Tenemos varios equipos repartidos por un sitio que nos ha recibido de una manera descomunal, con una belleza inusitada, con una cantidad de historia recogida en un monumento perfectamente. Bueno, vamos a oír el audio, este es el mismo que hemos puesto anteriormente. Vamos a oír el audio que realmente queremos que escuchéis, y queremos que estéis muy atentos al sonido que a continuación vais a poder escuchar. Ese es el chasquido que se escucha ahí. ¿Por qué lo hemos querido traer? Porque escuchando todo lo que son las grabaciones que hemos tenido, es curioso porque cada vez que se va a producir una psicofonía, previo a esa psicofonía se produce este chasquido. Hay como un... Exacto. Es ese golpe que se produce siempre. Tiene una explicación. Efectivamente. Una explicación. Ya después, si hay oportunidad, lo diríamos durante la parte. Hermosa, Sinesio Darnell, Pedro Amorós hablaban de ese mismo chasquido ya en sus primeros ensayos. No puedes olvidar a Jiménez del Oso, que fue uno de los que, además, en la grabación de aquella cinta ya mítica, lo decía, un chasquido, y después esta grabación. Lo decía él, De salida. Pero seguimos hablando pero de claro, se produce el chasquido y una grabación. ¿O se produce el chasquido y algún efecto además de una grabación, como puede ser unos golpes. Vamos a escuchar, si os parece, el siguiente audio. No escucho nada, ya se me ha hecho. ¿Qué han dado unos golpes? No escucho nada. ¿Están llamando? ¿Dónde? No escucho nada, ya se me ha hecho. ¿Qué han dado unos golpes? No escucho nada. ¿Están llamando? ¿Dónde? Son unos golpes que provenían del interior de la lápida de Doña Urraca. Estábamos Jesús y yo en ese momento precisamente grabando dentro de lo que es la capilla. Y como dice Jesús no lo estaba escuchando, no, porque otro aparato. Tenía otro aparatito puesto en los oídos. Pero yo sí lo escuché en ese momento. Le decía a Jesús, están llamando. Y en ese momento es cuando se produce ese golpe y después una amplificación que hemos hecho de ese sonido, en el cual ya no es uno, sino son tres. Pum, pum, pum. Es curioso. Y es el sitio donde precisamente, Carmen, estabas diciendo, ¿no? Exacto, sí, sí, allí, aquella zona donde está la tumba, vamos, lo uh-huh. que es. Y está la de Juan de Guzmán, sí. Juan Isidro, ¿no? De Guzmán. Juan de Guzmán, Juan Alonso. Exacto, de Guzmán. Exacto, Alonso. Está también justamente al ladito, vamos. Sí. Loren, ¿alguna corriente de aire frío, como suele pasar en muchos de estos sitios? En la parte de la capilla. En la parte de la capilla y en una de... En la sala del prior. En la sala del prior, también pasó por detrás. Además nos quedamos sin pila en el altavoz de la Spirit, uh-huh. recién llegado. El altavoz de la Spirit, no es que me lo dejara sin pila. Pues tú tienes uno, sí. sabes cómo funciona, sabes que se pone la luz verde, se pone roja cuando se queda en pila. Sí. No es que se ponga sin pila, es que me lo apagaban. Es que le daban literalmente al botón y me apagaban el altavoz. Es curioso. Era como si estuviera jugando con nosotros, porque me dejaba hacer la pregunta, me dejaba la pregunta y cuando supuestamente le tenía que, él debería de responderme, cogía y me apagaba el altavoz. Es curioso porque nos contaba Antonio Díaz en su momento, cuando nos estaba mostrando el lugar, que en la tumba de Doña Urraca se ve una pequeña cabecita a los pies de ella, que representa precisamente la sirvienta que tenía, porque Doña Urraca fue quemada en la hoguera por la Inquisición, y claro, con el calor de la hoguera se le levantaba lo que era el vestido. Sí. Como eran tan pudorosos en aquella época, su criada, con tal de que a su señora no se le viera nada, pues se agarró el vestido, impidiendo de esta forma que se levantara. Pero claro, estaba en la hoguera. ¿Qué pasó? Que su criada, evidentemente, también falleció quemada por la Inquisición. Y esa representación está a los pies de Doña Urraca, se ve perfectamente. Hemos subido una fotografía de precisamente de la tumba de Doña Urraca, sí. y se le ve a los pies esa cabecita. Y la inscripción también sale, aparece. Efectivamente, uh-huh. efectivamente. Jesús, en un lugar en el cual tuviste un percance. A ver cómo digo esto sin que suene raro. Es que es la primera vez que sufro este percance uh-huh. en toda mi vida. Nunca me ha pasado esto. Desde los 16 años llevo metiéndome en este tipo de faenas, tengo ya 43, y es la primera vez que me quedo sin respiración, pero sin respiración alguna. Y bueno, intenté pues mantener la calma, mantener el sosiego en todo momento, intentar pensar de una forma lógica por qué estaba ocurriendo aquello. No podía, es que tuve que salirme, y llegó un momento de la noche que tenía que decirle a alguien que me llevara a algún sitio, porque no podía respirar. Me costaba muchísimo trabajo. O sea, yo respiraba forzándome la respiración, como si estuviera moviendo los músculos para intentar inspirar y expirar. Entonces llegó durante un momento cuando me senté en el patio exterior y puse el pecho sobre mis rodillas. Pensé que tenía que alguien llevarme a algún sitio porque no podía mantener. O sea, yo dejaba de hacer ese movimiento, me dejaba de forzar y no respondía a mi musculación. Uh-huh. Algo extrañísimo que todavía estoy intentando averiguar por qué ocurrió. Pues precisamente después de ese golpe, de esas llamadas, como provenían de la tumba de Doña Urraca, quisimos preguntar si era ella. Vais a escuchar el siguiente audio. Es una psicofonía, la cual está... pues muy lejos, se escucha muy levemente. Pero preguntamos si es Doña Urraca. La respuesta es No. ¿Quién está dando golpes? ¿Es doña Urraca? ¿Quién está dando golpes? ¿Es doña Urraca? ¿Es doña Urraca? ¿Es doña Urraca? No muy lejano, una de esas psicofonías que por supuesto son las que nos suelen dejar con mal sabor de boca, porque nosotros lo entendemos, lo escuchamos de hecho con los auriculares y estamos deseando de que alguien pueda oírlo también y ver la posible lejanía que tendría esa voz y la cantidad de energía que le hace falta para manifestarse. Una psicofonía en la que se vuelve a escuchar antes justo ese chasquido que produce. Loren y Carmen, ¿volveríais? Deseando. ¿Nos vamos ya? Ahora mismo, ¿vamos por el maletín? Deseando, la verdad es que no supo a poco. ¿Qué parte volveríais a dentro de todo este complejo? Que no fuese la capilla, ya sabemos que la capilla os encantó. Dentro del lugar. Hombre, a mí me gustaría entrar en donde no pudimos entrar por la reforma, porque está, está aquello en mal estado. Me encantaría entrar en aquella zona. Me transmite una... Fue la cárcel de mujeres. Exacto. Me transmite una cosa aquel lugar que me encantaría poder pasar y pisarlo. Bueno, pues ha sido el primer grupo que estuvo con nosotros de investigación, el grupo de investigación GPS. Lorenzo, Carmen Lorenzo, muchísimas gracias por haber venido aquí como siempre, gracias, por haber compartido con nosotros el resultado de vuestra investigación. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a ir con el segundo grupo de investigación, la segunda parejita de investigación, y va a ser una entrevista que me va a encantar hacer y ahora entenderéis por qué. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Nuestra segunda parejita, la pareja que ya os diré porque es algo que a mí es que yo tengo un puntito un poquito sádico y me gusta tener a personas que son nobles, no va tan hecho de la radio, y hacerle dejarla ahí un poquito, poner un poquito de mala uva. Pero bueno, sí, lo he hecho, lo hice con Carmen y con Lorenzo en su día, lo hice con Pepe Caballo en su día, lo hice también con el grupo Ruta Extrema en su día, a veces todo el mundo, es algo que es intrínseco mío, es dentro de mí mismo. Bueno, antes de todo eso vamos a poner una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer a Antonio Díaz. Fijaos, es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santiponce. Fue la persona que nos abrió las puertas de ese edificio. La persona que puso a nuestra disposición prácticamente todo el complejo. Yo no me cansaré de decirlo. Para nosotros es un orgullo poder decir esto y poder ofrecer este tipo de documento exclusivo. No a nivel nacional, sino a nivel mundial prácticamente. Vamos a oírlo. Bien, pues nos encontramos con Antonio Díaz, el cual pues nos ha abierto amablemente las puertas de este monasterio de San Isidoro del Campo. Y Antonio, ante todo, muchísimas gracias. ¿No, de qué? Nos encontramos en un lugar con historia, un lugar bellísimo, de aquí de la población de Santiponce. Cuéntenos un poco la historia de este lugar, qué se hace actualmente en este lugar, a qué está destinado también este lugar. En realidad está retirado al culto. Lo que se viene aquí es para ver lo que es el monumento en sí. Ahora mismo no tiene ni otro tipo de utilidad exactamente. Sí, solamente para que venga y la gente vea el monumento que tenemos aquí tan bonito y que es tan desconocido para el pueblo de Sevilla y el pueblo de España, ¿no? Este es un lugar que, cualquier persona que entre, lo primero que se va a encontrar es, pues, con unas capillas hermosísimas, unas capillas en el cual una de ellas, precisamente, tiene un altar del genio de la madera, como es Martínez Montañés, el cual, pues, son unas capillas destinadas a la familia de los Guzmanes, que son los dueños, precisamente, los creadores de este monasterio, si no es así. Correcto, así fue. Este este altar de Martínez Montañés, nos contabas que ese San Jerónimo es la única imagen que ha hecho Martínez Montañés, ¿verdad? Sí, es la única imagen que no es de un Cristo o una Virgen. Bueno, pues un santo, y solamente se construyó, vamos, se mandó a hacer el imaginario para exponerlo aquí en el monasterio, pero no hay ninguna figura, a no ser que sea un Cristo o una Virgen, de Martínez Montañés. En este lugar, evidentemente histórico, ¿no?, y con tanta belleza artística, pues también se nos cuenta que hay trabajadores que dicen haber sentido ciertas experiencias, podríamos decir, extranormales dentro de lo que es este lugar. ¿Qué tipo de experiencias son las que cuentan estos trabajadores? Bueno, pues cuentan, hay zonas en las cuales hay corrientes de aire que no tiene por qué haberlo porque son zonas cerradas, hay enterramientos en el patio de los muertos concretamente, ven sombras. En los espejos, al hacer una foto se refleja una imagen, y muchos empleados se niegan a subir o a entrar en ciertos habitáculos de este monasterio por temor, porque notan cosas que son paranormales. Nos encontramos precisamente ahora mismo en uno de los claustros interiores, nos encontramos precisamente en el claustro de los enterramientos de los muertos, en el cual pues ahí la verdad que das la vuelta y te encuentras con diferentes tumbas, e incluso en las paredes están grabados los nombres de esas personas que están enterradas. Sí, esto se utiliza para enterrar a... bueno, lógicamente los enterramientos, porque antes se enterraban debajo del altar y posteriormente se trasladaron aquí al patio de los muertos, que por eso lleva ese nombre, porque hay bastantes tumbas en el suelo de monjes que cistercienses y evangelistas, que son los que han estado aquí precisamente acogidos. La verdad es que nos encontramos precisamente este patio, que es un lugar precioso, en el centro con un pozo que nos ha llamado la atención desde el principio, porque curiosamente junto con un patio que hay colindante al que estamos, que tiene otro pozo, forma una línea recta justo con el río Guadalquivir, el cual pues evidentemente todos nuestros oyentes que son conocedores de bueno, de todo lo que son las corrientes teóricas, ya habrán hecho una idea precisamente de todo esto. Pero este lugar, además, en la historia, además de todo esto, de que haya sido pues convento, de que haya sido monasterio, también ha sido cárcel. Cárcel de mujeres. Cárcel de mujeres, sí. Fue una cárcel de mujeres que está en la zona no visitable por el peligro que hay de derrumbe, y durante la guerra civil fue cárcel de mujeres. También ha sido fábrica de cerveza, ha sido huerto, en fin, ha tenido varias utilidades. Y precisamente hace un momento estábamos hablando de ese lugar y nos comentaba una de las personas de seguridad que está aquí que es el lugar caliente, porque incluso los perros no querían pasar por allí. No, ahí ellos vinieron algunas veces acompañados con un perro, y cuando entraban en lo que es la parte más abandonada del monasterio, cerca de la cárcel de mujeres, los perros empiezan a gritar y se vuelven. O sea, es imposible hacerles pasar para allá, porque de manera tienes que llevarlos arrastrando. Pues Antonio, muchísimas gracias por tu amabilidad, por habernos abierto las puertas de este monumento, que la verdad invitamos a todos los sevillanos y a todas las personas que nos escuchan a través de todas las emisoras que nos redifunden a lo largo de España y del resto del mundo, porque hay muchas emisoras hermanas que nos lo transmiten en otros lugares del mundo, que cuando vengan a Sevilla visiten este monasterio de San Isidro del Campo, porque la verdad merece muchísimo, muchísimo la pena. Muchísimas gracias, Antonio. No, de que yo lo que sí os quería invitar a todos para que vengáis a Santiponce, no solo a ver el monasterio, que es una de las joyas de Santiponce, sino de la sala monumental, lo que es el teatro, el anfiteatro, los baños romanos. Merece la pena, es una cosa que está muy cerquita de Sevilla, pero no se tiene mucho conocimiento sobre ello, y merece mucho la pena. Efectivamente, Santiponce es un lugar con historia, un lugar con tradición romana también en Sevilla, como es esa famosa ruinas itálica que bueno, fue cuna de emperadores, cuna de emperadores. Efectivamente. Lo dicho, Antonio, muchísimas gracias y continuamos con nuestra investigación. De acuerdo, muchas gracias, profesor. Bueno, muy interesante esa entrevista, David. Así es, la verdad es que fue súper amable este señor Antonio, que estará escuchándonos seguramente, y desde aquí pues agradecerle en nombre de todo el equipo de Voces del Misterio que estuviese ahí con nosotros, que nos abrieran las puertas y muchas más cosas que vendrán. Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos con esta segunda pareja que nos acompañó y que la verdad es para mí muy grato presentarlos, porque es la primera vez que intervienen en nuestro programa en Voces del Misterio. Espero que no sea la última. Rocío, buenas noches. Buenas noches. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Andrés tiene un poquito más de experiencia en el micrófono, aunque sí. en televisión, no en radio. Pero bueno, de todas formas, está bien que esté aquí con nosotros. Una pareja que comenzó con nosotros precisamente siendo clientes de las rutas extremas, si mal no creo recordar, sí. Y que poco a poco... pues se le fue metiendo este gusanillo que a todos nos entra cuando vamos a un lugar a hacer una investigación, y que ahora podemos considerar que nuestro compañero Andrés es uno de los que tiene un equipo de investigación, me refiero a equipo de material electrónico, que bueno, es alucinante lo que este hombre tiene en el maletero de su coche, en un gran maletín. No le diga, a ver si van a abrir el coche ahora, la vamos a liar. Hombre, no lo lleva normalmente, porque tiene otro trabajo que no va a llevar eso. Imagínate si va en su trabajo y dice, vamos a hacer una investigación. Pues se va. Ya. Lo que te digo una cosa, que el que lo pilla Andrés abriendo el coche, pobrecito del coche. No, bueno. No sería yo capaz, seguro, ni de acercarme a 10 metros. Bueno, Andrés, yo, como es la primera vez que interviene en radio, voy a hacerte una pregunta, no te preocupes, no te voy a poner ningún compromiso, solamente me gustaría que nos dijeras qué fue lo que te atrajo de toda esta investigación, porque la verdad que con el trabajo que tiene y demás, no sé yo si tiene mucha vinculación tu labor con el hecho de investigar, en este caso, lugares como en el que hemos estado, San Isidoro del Campo. Bueno, pues no, en principio no. Tengo que decir que soy escéptico casi totalmente, al menos eso decía al principio. Lo hice. Y bueno, el motivo de empezar con esto de las investigaciones, pues precisamente es por eso, para ver qué es lo que hay, qué es lo que se cuenta, qué hay de verdad. Y bueno, después de varias rutas, varias investigaciones y tal, pues hay cosas que no tienen lógica, por lo menos yo no se la encuentro. Sigo sin creer, pero ahí estoy. Pero que por eso me gusta. Ayer se lo decía yo precisamente. Digo, Andrés, pero después de todo lo que ha vivido, sigue sin... Dice, es que si dejo... Si creo ya se le interesa el interés. Perfecto. Eso es lo que me gusta a mí. En el caso, yo creo que Rocío es la persona más más creyente de todo este tema, y a lo mejor incluso más sensible, ¿no? La verdad es que a mí este tema, hablando mal y pronto, me acojonaba. Ah, bueno, pues nada, no te preocupes, como a todos nosotros, ¿eh? No te creas que somos aquí los valientes, vamos, no te creas, ¿eh? No, tampoco. La primera vez llevaba varios meses detrás mía, venga, vamos a ir a una ruta, vamos a ir. Hasta que un día le dije, mira, si no vamos hoy, no vamos nunca. Claro. Sinceramente, yo me lo esperaba peor. Te ciernes a películas de miedo, que vas a ver, que si te va a aparecer, que... Entonces vas con la idea de que te vas a encontrar allí delante cualquier cosa. Claro. Pero mira, después de la ruta te va picando un poquito y le decís, mira, no es para tanto, pero hay algo, algo se ve, algo se siente, claro. Algo... Entonces quiera que no, te va llamando poquito a poco, el día que a lo mejor me encuentre algo delante mía, salgo corriendo y no vuelvo más. Bueno, o a lo mejor no. ¿O no? A lo mejor no. Eso nunca se sabe cómo vamos a reaccionar. Bueno, vamos a la investigación en sí. Entramos allí en San Isidoro del Campo. José Manuel os distribuye en un primer lugar. ¿Dónde estuvisteis al principio? ¿En qué lugar? La sala de los espejos. Sala de espejo. Muy interesante porque según decía Antonio. Allí en la sala de los espejos ha ocurrido muchos fenómenos parapsicológicos y se ha registrado, ¿no? De hecho, Andrés me mandó una fotografía hace 2 días, ¿sí?, en la cual precisamente Andrés se ve eso, lo que decía Antonio, ¿sí?, un reflejo, ¿sí?, de alguien que no estaba allí. En ese espejo, ¿verdad? Correcto, bien. Pues lo que se ve en la fotografía es una figura humanoide con un hábito, parece ser, que llega hasta la altura de las pantorrillas, tobillos más o menos. La mano derecha, como si estuviese en la cara o en el cuello, algo así. La mano izquierda, pues, como si estuviese andando, ¿no?, en un movimiento hacia adelante. La tienes ahí, sí, ¿verdad? Sí, aquí, vamos, la estoy escribiendo directamente. Si es posible, pues la subiremos a... Vamos a intentarlo. A las redes para que nuestros oyentes también la puedan... Vamos a intentarlo. La puedan disfrutar de ella. Mientras vamos a seguir hablando con ellos. Bueno, llegasteis hasta ese sitio, aparte de la fotografía, o la fotografía fue cuando ya llevabais tiempo en ese lugar, o casi al principio de la investigación. No, fue ya pasado un tiempo, casi a punto de irnos, porque me dediqué a hacer fotos y demás. Andrés estaba con la cámara térmica, la cámara de vídeo, y yo cogí la fotografía y las iba revisando y no veía nada. Y ya en una de las últimas me puse en plan, vamos a hacer un barrido fotográfico ya en todos los espejos. Y ahí fue donde salió. Perfecto. Bueno, y aparte de esa fotografía, la cual estoy buscando y prometo que voy a colocar en Facebook en breves instantes, aparte de eso, vuestras impresiones, hemos preguntado por supuesto a los miembros del grupo GPS, a Lorenzo y a Carmen, vuestras impresiones sobre ese sitio en concreto, vuestras propias experiencias sobre lo vivido allí. ¿Cómo podríais describir a nivel sensitivo, a nivel parapsicológico, ese enclave? Pues la verdad es que cuando entramos en el monasterio iba muy tranquila, pero al entrar al patio de los muertos me llamó la atención la sala de los espejos. Además se lo comenté a Andrés. Digo, si empezamos por ahí, porque notaba algo. Y la verdad es que en todo momento notaba como que nos vigilaban, como que nos seguían, como que había alguien con nosotros, moviéndonos incluso por el coro, que es de madera, iba sonando, cuando ibas caminando se escuchaba como si alguien estuviera al lado acompañándonos. Y eso, sentirnos muy observados, muy... que tenías que mirar para todos lados pensando, ¿será alguien? ¿Alguno de esta gente? ¿No? Entonces buscabas a alguien, realmente no veías a nadie, pero sí notabas que te estaban mirando, te estaban vigilando. Uno de los objetos estrella que tiene aquí nuestro amigo Andrés es esa cámara térmica, ¿verdad? ¿Pudiste captar algo con la cámara térmica? Bueno, pues en el patio, el patio de los muertos, en la zona superior, desde el punto en el que estamos, a la derecha, se captó una figura, igualmente humanoide, y bueno, y ahí está, le hemos cambiado los filtros, le hemos cambiado la forma, la hemos invertido los colores y todo eso, y sigue apareciendo. Y sigue estando ahí. Y realmente no sabemos lo que es, porque allí no había nada. De hecho, otro de las cosas que lleva una linterna potentísima, y realmente no se veía nada con los humanos, ¿no? Y sin embargo, la cámara térmica sí la detectaba. En cuanto a grabaciones, ¿habéis hecho algún tipo de sesión psicofónica? ¿Habéis cogido la Spirit Box? ¿Qué elementos de audio habéis utilizado para la investigación? Bueno, pues estuvimos con la Spirit grabadora. Y con la grabadora. Vale. Y no encontramos absolutamente nada. Nada, pero, o sea, no grabasteis nada en este caso, ¿no? Hay que entender que los fenómenos parapsicológicos son caprichosos. Lo mismo una persona empieza a recoger un montón de audios que otra persona pues no recoge nada, y a lo mejor esa persona obtiene una gran fotografía y el resto no tiene absolutamente nada. Son muy curiosos los fenómenos parapsicológicos. Cuando empezasteis a hacer las rotaciones, vosotros rotasteis a otro sitio más, ¿no? De allí fuisteis a otro lugar más, ¿no? Sí, ¿ese lugar dónde? A refectorio. Vale, perfecto. ¿Fue casi al final de la noche cuando fuisteis al refectorio? Sí. Bien, perfecto. Impresiones del sitio en sí y de lo que ocurrió posteriormente. La verdad es que a mí el sitio no me hizo mucha gracia al entrar. Estaban allí dentro David y Erika. Sí. Ellos salieron, ya nos quedamos nosotros allí. Hubo un momento que yo me quedé sola dentro porque Andrés salió con la cámara y demás. Sí. Y se escuchaba como que había alguien más allí, unos golpes. Muy lejano, pero se escuchaban unos golpecitos de vez en cuando. Teníamos la cámara puesta, la cámara, creo que una sombra o algo así parece. Es cierto que mientras que estábamos allí dando vueltas por todo aquel edificio, varias veces pudimos oír golpes en las paredes. Imaginaos lo que son aquellas paredes. Estamos hablando de un monasterio y la otra parte era casi un castillo, o sea, los muros de un castillo. De hecho aquello fue una fortaleza. Exacto. Entonces, pues me costaba muchísimo trabajo pensar que alguien desde fuera podía haber hecho un simple ruidito en la pared y que se hubiera transmitido dentro como si hubiera sido un porrazo en el interior. Y sin embargo, incluso en una de las ocasiones salí, vi a Andrés que estaba fuera y le pregunté si había escuchado algo y ha dicho que no, que en absoluto. Yo pude ver en la magnitud de los muros y la verdad que en cuanto lo vi digo, esto no es para que se escuche un ruido dentro tiene que ser alguien que tenga un martillo y fuerte para que se pueda oír algo dentro de aquel habitáculo. Dentro estábamos en el refectorio, estamos allí y se hizo por supuesto la experiencia de la Spirit Box en común. Sí. Bien. Durante algún instante, en algún momento, ya a nivel personal, vamos a olvidarnos por un instante y después explicaré por qué esta, la razón de esta pregunta. ¿Durante algún momento sentisteis algo que fuera más allá de lo normal en el momento en el que estábamos allí todos juntos? Yo lo que sí, escuchaba algunas veces gente fuera, que uh-huh. yo la atribuía al personal de seguridad que había por allí, sí. hasta que me di cuenta que estaba allí dentro. Bien. Y sensaciones, no estaba tranquila allí dentro. Ajá. No llegaba a estar como en otras habitaciones, que había estado más tranquila, más... El ambiente era cargado. Sí. Estaba cargadito el ambiente. Sí. Bueno, fijaos que para que André diga eso. el grupo, imagina cómo estaba aquello. No, hay que decir una cosa. Yo he querido hacer esta pregunta por la siguiente puntualización. Muchas personas dicen, hay que ver que cuando vais a un sitio obtenéis casi siempre resultados. Yo voy a explicar algo que quizá algunos grupos de investigación no saben. Y voy a darle una lección, una pequeña lección, sin ser pretencioso, pero me gustaría que aprendierais esto, algunos grupos de investigación. Veréis, los fenómenos parapsicológicos no se obtienen por el hecho de comprarse la última cámara de vídeo, ni la última grabadora, ni el último ordenador. Los fenómenos parapsicológicos se obtienen porque la sensibilidad humana es la que hace que aparezcan en esa grabadora, en esa cámara de vídeo, o en esa cámara de fotos, aunque la hayáis comprado en el chino. Eso no importa. Lo que importa es que en este equipo hay, y lo sé conscientemente, varias personas sensitivas que son capaces de canalizar la energía, dejarla en ese lugar y transformarse o convertirse en un fenómeno parapsicológico. Así que no vayamos ahora a competir en el terreno de lo mejor de lo mejor, porque tenemos que competir en el terreno de la mejor mente y la mejor sensibilidad. Por eso le he hecho esa pregunta a ellos, porque sé que aunque sean muy escépticos, tienen ese punto de sensibilidad que hace falta en toda investigación. De hecho, Jesús, hay que recordar que una de las mejores psicofonías que hemos obtenido fue precisamente en el Sanatorio de los Muertos, sí. en el Complejo Hospitalario de San Pablo, sí. fue con un móvil. Sí, con un teléfono móvil, además, con la grabación, que además es en un formato que elimina mucha señal por arriba y por debajo en sonido, cuanto a la frecuencia, y sin embargo se escucha. Y nosotros pues tenemos varias experiencias de varias personas que con una simple grabadora normalita no han conseguido grabaciones increíbles, cosa que repito, que simplemente es por la sensibilidad. No nos partamos más la cabeza, que es cierto que lo que deja un testimonio totalmente imparcial es la grabadora, y que por supuesto cuanto mejor sea el testimonio imparcial, más validez tiene, eso no cabe duda, pero que no se trata de eso, señores. Se trata de tener esa especial sensibilidad y poder dejarla allí en el ambiente para que se pueda, para que esa, lo que sea, se pueda utilizarla y manifestarse, y dejar entonces su mensaje en el soporte que quiera hacerlo, o como quiera hacerlo, eso da igual. Vamos a oír ahora otra grabación que tenemos, otro corte que tenemos para todos vosotros. Así es, porque dentro de todos los lugares de investigación, evidentemente, tanto tú como yo también estuvimos realizando lo nuestro, aunque también estuvimos preocupados del programa precisamente. Sí, por supuesto. Y estuvimos haciendo una grabación precisamente en el refectorio de este lugar, lo que era el antiguo comedor, el cual pues está presidido por un impresionante cuadro de la Última Cena, y alrededor de lo que es todo el refectorio, lo que es aparecen son numerosos cuadros con la vida completa de San Isidoro de Sevilla. Esta es la grabación que realizamos en este lugar. Bueno, nos encontramos en otra de las estancias después de haber estado un tiempo realizando una serie de experimentos que ya lógicamente pues lo pondremos a lo largo del programa. Pero bueno, hemos hecho una pausa porque mientras que estábamos grabando precisamente la introducción de este programa, pues en mi caso empiezo a sentirme bastante mal y he tenido que parar durante un instante, incluso salirme al patio central para recuperarme un poco. Decirle a la audiencia que, bueno, prácticamente cuando hemos venido muchas investigaciones, yo he dicho a muchos compañeros que yo tengo la misma sensibilidad con ladrillo, o sea, prácticamente casi ninguna. Y sin embargo, hoy pues puedo sentir un poco lo que es algo que algunas personas manifiestan cuando tienen algún tipo de presencia, algún tipo de entidad o energía cerca de ellos. Nos encontramos ahora en una sala que se utilizaba como comedor y que, bueno, estamos a oscuras en un sitio donde lógicamente pues entra muy poca luz, solamente por una puerta y por algunas ventanas que hay en la parte superior. Está bastante, bastante a oscuras, y es otro de los puntos donde vamos a realizar parte del resto de la investigación que estamos llevando a cabo esta noche en este bellísimo lugar. Hemos señalado ya dos puntos muy calientes del edificio. Un punto se podría situar precisamente en la iglesia, justamente en la zona del altar donde estaba enterrada, se supone que doña Urraca, o al menos eso aparece en la lápida que está justamente debajo del féretro de magnífica y bellísima factura. Y otro sitio, otro lugar, es una habitación, David, que se utiliza como que donde hemos estado realizando la sesión de hoy. Una sesión de exposición, donde hay precisamente pues todo lo que son libros de la época de los cistercienses. Vale, pues en esa sala también hemos estado realizando una sesión de psicofonías y, bueno, pues tanto la Obilus como algunos otros elementos que tenemos de análisis pues están dando bastante muestra de una impregnación energética bastante elevada en este sitio. Quizás sea uno de los lugares donde edificios oficiales donde hemos estado que más cosas extrañas energéticas están ocurriendo a nuestro alrededor. Y bueno, la verdad que yo me sigo un poco impresionado por todo lo que me ha ocurrido, y lo que vamos a realizar a continuación es, imagino que vamos a hacer una rotación de los puntos. De todas formas, la gente se encuentra bastante a gusto en los sitios donde está visitando, hay plena libertad. Hay que agradecer, por supuesto, a esta población, al concejal de cultura que está con nosotros. Hay que agradecerle la deferencia de podernos dejar deambular por aquí a donde nosotros queremos, para precisamente poder ubicar los equipos donde pensamos que puede haber una mayor manifestación. David, ¿algunas cosas que se puedan destacar de las sesiones de grabación que has estado tú mismo realizando dentro de ese habitáculo en el cual acabamos de salir? Bueno, dentro de ese habitáculo hay que decir de que lo primero que hemos podido escuchar ha sido la voz de un niño, y es curioso que en un lugar como este pues pueda sonar la voz de un pequeño. Pero a mí, sinceramente, Jesús, lo que más me ha impresionado, aparte de verte a ti, vale, porque estoy acostumbrado a realizar contigo lo que son investigaciones, y jamás te había visto en esa situación. Ha sido unos golpes que hemos podido estar escuchando como si proveniesen del interior de la tumba, precisamente de doña Urraca, como si estuviese dando golpes desde adentro. Eso, la verdad, es que me ha impresionado. Y aquí, en el lugar donde estamos ahora mismo, en este comedor, un lugar que está presidido por un impresionante cuadro de la Última Cena, y donde está precisamente rodeado toda la habitación de la vida de San Isidoro de Sevilla, pues lo curioso que hay en este lugar es las corrientes de aire frío que estamos sintiendo. Sí. ¿No? Yo no sé tú ahora mismo, pero estamos sintiendo unas corrientes de aire frío impresionantes, que la verdad no tienen mucho sentido, porque esto es un lugar que no tiene lugar para lo que son corrientes de aire, pero bueno. Hace fresquito aquí en esta estancia donde estamos, y es lo que tú dices, no hay posibilidad de que exista corriente de aire alguna, ya que no hay solamente una entrada, una puerta, y no hay ninguna salida de aire por ninguno de los sitios, que están tapadas con cristales, así que no hay posibilidad de que eso pueda ocurrir, pero bueno. Pues en este lugar, si te parece, Jesús, vamos a hacer, intentar captar algo con la cámara térmica. Vamos a intentar también captar algo de psicofonías, y bueno, si es así, acabamos de escuchar una voz. Por favor, perdona, es uno de los aparatos que llevamos de un sistema de radio, podríamos decir, el cual pues nos está dando cada cierto tiempo alguna frase que tiene, guarda mucha relación algunas de ellas con la estancia donde estamos, o con el propósito o pregunta que estamos realizando en ese momento. En este caso, una voz de mujer que ha dicho, por favor, perdona. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a realizar experiencias psicofónicas también en este lugar, en este comedor, y vamos a realizar, como digo, esa sesión también con la cámara térmica, para ver qué imágenes podemos captar en este sitio. Perfecto. Bueno, pues ese era otro de los audios que teníamos preparado esta noche. La verdad que en ese momento en el que estamos allí había terminado de llover y estaba el ambiente un poquito húmedo, por eso decía lo del fresquito que estaba haciendo allí, ¿no? Ante eso, pues bueno, hacía también algo en todo frío. Rocío, Andrés, Rocío, muchísimas gracias por habernos acompañado en este vuestro primer programa Voces del Misterio, que espero no sea el último, ¿eh? Y por supuesto nos veremos en más investigaciones, ¿vale? Por supuesto. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un cambio a otro grupo, el tercer grupo de investigación que nos acompañó en aquella noche, que son ya compañeros de batallas de este programa, y una de ellas, por supuesto, es incluso colaboradora habitual del mismo, de Voces del Misterio. Y ellos también tuvieron la oportunidad de unirse a nosotros en esa investigación. Falta uno de sus componentes, que desde aquí saludamos con un fortísimo abrazo, Antonio esta mañana le saludó como Flanders. Lo dije. Antonio Flanders. Pero bueno, no pasa nada. Es una anécdota entre él y yo para que lo entienda. Bueno, pues voy a saludar primero a las chicas. Ana, buenas noches. Buenas noches. Sara, buenas noches. Buenas noches. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto, Erika, buenas noches. Hola, buenas noches. Habitual ya de nuestro equipo de Voces del Misterio y por supuesto una gran colaboradora que ha estado con nosotros en muchas noches y en mil batallas, además compartiendo con nosotros muchos y muy buenos ratos. Con nosotros vamos a cerrar esta noche la parte de investigación. Por supuesto, que debido a vosotros sois cuatro, tuvimos que dividiros en dos grupos pequeñitos, y fuisteis a varios lugares por ahí. Sobre todo me impresionó por dos cosas: llevabais mucho equipo. En el caso vuestro, Ana y Pedro, ¿qué llevabais exactamente en vuestras manos? Pues a ver, llevábamos un par de grabadoras. Uh-huh. Bueno, la mía habitual, que se va conmigo donde yo voy. Sí. Y una más que en ese momento nos dejó José Manuel. Sí. Que llevaba unos micrófonos muchísimo más potentes y más sensibles. Por tanto se esperaba que el registro fuera de mayor calidad. Ajá. Entonces, aparte de eso, llevábamos también la Spirit Box. Y Sara iba, pues además, anotando cosas en una libreta. Yo la veía por allí con la libreta, un cacharrito y la libreta, yo sé. Yo la primera vez que la vi, Jesús, creía que estaba tomando apuntes, Dios. Sí, sí, yo decía, ¿sí? No, sí, claro. Copiando los datos de las paredes. Yo digo, está tomando apuntes seguro, pero cuando ya veo un poco más, veo un montón de palabras, digo, átate, estos no son apuntes. Esto ya es otra cosa. Sara, ¿qué estabas haciendo? Estaba con la Obilus. Bien. Estaba apuntando todo lo que la Obilus iba diciendo. Vale, perfecto. En el caso de Pedro, pues estoy un poco como apoyo, ¿no?, de equipo, ¿no? Yo llevaba la grabadora que dice Ana, que nos dejó José Manuel. Bien. Y iba llevando cacharros. Llegado yo de mula de carga, déjame yo dentro. Erika, en tu caso, ibas acompañando a David, pero también estuviste haciendo... No, yo fui a mi bola. Sí, no, sí, yo lo sé que tú fuiste un poquito a tu bola, pero conseguiste captar con el móvil algo que después nos costó trabajo conseguir, que fueron esas imágenes en cámara térmica que tenía Andrés precisamente, sí, donde se ve esa figura fantasmal en la planta superior, en la parte de, bueno, depende, voy a decir derecha, tontería, desde el refectorio a la derecha, ¿no? Sí, sí. Desde el otro lugar será la izquierda. Sitio al que no pudimos subir porque no se pudo desconectar el sistema de alarmas en Madrid, y por supuesto no pudimos acceder allá arriba, pero nos han prometido que en una segunda visita que hagamos vamos a poder subir y vamos a poder realizar también pruebas en la planta superior, que es muy interesante. Es muy interesante porque se veían muchas sombras de donde yo estaba parada. Había gente caminando por arriba y era algo que yo sabía que ahí no había nadie. Y ya cuando llegó, pasó Andrés con la cámara y le digo, préstame un tantito. Y ya me puse ahí a enfocar, y fue cuando salió lo que salió. Tengo esa imagen muy curiosa, yo la conservaré porque es una de las pocas veces en las cuales en una cámara térmica se puede ver algo que es sumamente curioso y sumamente extraño. Ana, Pedro, empieza por vosotros dos y después con Sara. Impresión de los primeros lugares donde estuvisteis y sobre todo de algo que seguro que... Yo cuando vi a Pedro... Otro de los escépticos del grupo, que decir que tenemos dos escépticos, que es Andrés, de los más escépticos, Andrés y Pedro. Y yo cuando vi a Pedro diciendo, se me han puesto los vellos tiesos, pero tieso como, digo, a medio metro de pelo, digo, algo gordo ha tenido que pasar. Estoy casada con el Jeffy. ¡Qué barbaridad! Digo, algo gordo ha tenido que pasar, porque si Pedro se ha puesto así, mi vista estaba en el refectorio todo el tiempo. Yo vi a Pedro así, digo, ya, refectorio, o sea, es que no me quito de allí, no me salgo de aquel sitio. Y conseguiste algo que, por supuesto, esta noche lo vamos a escuchar, vamos a oírlo, pero aparte de eso, antes de obtener esa grabación, sensaciones de aquel sitio, Pedro. Es muy tranquilo todo, vamos a ver, lo único fue en la sacristía, una de las salas que había, que preguntamos a la espíritu que llevamos, ¿a qué ha muerto alguien? Y yo, sí, vale, yo, pero ¿quién eres yo? Y le teníamos que hablar de usted, además, porque por tú no contestabas. Era curioso, pero el resto, excepto el tormentón que cayó allí, súper tranquila toda la noche. Sí. Oye, Jesús, eso de hablarle de usted y eso me recuerda a los Reales Alcázares. Sí, exactamente. Que hasta que no empezamos a hablar de con propiedad, nos empezaron a contestar. Es que, si te digo que precisamente nos acordamos de ti por eso mismo. Y dijimos, bueno, a ver si va a resultar que es demasiado ilustre como para contestarnos con un tuteo, vamos a buscar algo un poquito más serio, ¿no? Un poquito más formal. Pero sí que es verdad lo que dice Pedro. La Spirit estuvo lanzando mensajes distintos timbres de voz, masculinos, femeninos. Tú preguntabas una cosa que yo respondía lo que le daba la gana. Y yo decía, bueno, pues nada, bien, una tarde fantástica. Ya. Bueno, vamos a Sara, bueno, antes de pasar las grabaciones, Sara. Impresión del sitio, sobre todo por el tema de la Ovilus, porque empezó aquello a decir palabras, ¿no? Y no paraba, ¿no? Que va, la encendí, empecé a moverme y empezó a soltar una lista. Y decía, digo, espérate, que me tengo que empezar a apuntar aquí ya que se me van las palabras. Sí. Lo mejor de la... cuando vas relacionando las palabras y tal, dices, uh-huh, me está llevando a un sitio. Y es que la Espiri me estaba llevando a una sala en concreto. La Espiri y la Ovilus, perdón. ¿A qué sala? A la sala de la Biblia del Oso. No será curiosa también, ese sitio, ¿no? Curioso ese sitio. Bueno, durante ese tiempo ya se obtuvieron una serie de psicofonías, las cuales vamos a poner a continuación, a terminar con ellos y así las comentamos. Vamos a poner unas cuantas de ellas seguidas. Así es, porque precisamente hablando de la sala de la Biblia del Oso, tuvimos la oportunidad de captar una psicofonía precisamente de ese niño o esa niña, no sabemos muy bien, que comentábamos precisamente antes. Vale. Una psicofonía en la cual un pequeño parece decir mamá. Vamos a oír esta, y después ya comentamos la siguiente. Pero de la vista, entonces claro, había de todo. Pero de la vista, entonces claro, había de todo. Pero de la vista, entonces claro, había de todo. Sí, se oye mamá. Está hablando Antonio, precisamente mamá. Nos está contando y dice mamá. Posteriormente vamos y realizamos una psicofonía abierta en la capilla, y fijarse precisamente lo que nos dice. Y ahora vamos precisamente con la guinda. Con la porque guinda. Fue la situación por la cual Pedro tuvo los vellos para colgar llaveros. Así es, porque vamos a escuchar, mientras ellos nos estaban esperando, pues de pronto empiezan a escuchar unos pasos que se dirigían hacia ellos. Pero hacia ellos no había nadie físico que se acercara. Pues vamos a escuchar estos pasos. Esos pasos, los cuales, pues, en un principio os cogió un poco de sorpresa. Esperabais a alguien, ¿verdad? Sí, el tema... nosotros estábamos completamente oscuros y estábamos esperando que se hicieran los tres minutos de grabación de psicofonía en común que vamos a tener cada uno en una sala. Eso es. Entonces, nos quedamos completamente oscuros, nos quedamos en silencio y yo pensaba con la linterna al lado que era José Manuel el que había entrado porque estaba entrando y saliendo. Y de hecho, yo no pegué el fogonazo porque tenía la linterna al lado, porque digo, con la fotofobia que tiene, lo que le ha dicho aquí, vamos. Sí. Y luego, cuando alumbré ahí al final, porque ya decía, digo, es que ha estado por aquí paseándose 15 segundos, 20 segundos, quien sea, y no ha dicho absolutamente nada. Cuando enfoqué ya no había nadie. Que me arrepentiré toda mi vida en el fogón. Bueno, a lo mejor no se hubiera conseguido los pasos, fíjate. No, pero sí por una cuestión que hubo luego, porque en la Spirit, si recuerdas, cuando yo pregunté, hice tres preguntas. Sí. Una fue, si yo hubiera alumbrado con la linterna en el momento que yo estaba escuchando los pasos, ¿te hubiera visto? Y la voz dijo, exacto. Ah. Y luego además, la primera pregunta fue, ¿qué buscabas? Me dijo, a mí, que me buscaba a mí. Y luego yo le pregunté, ¿por qué? Y si me conocía a mí y algún familiar, y al día siguiente me encontré, o sea, le dije con la Spirit, tía y abuela, y al día siguiente me enteré que efectivamente mi madre tiene una tía abuela de Santi Ponce. Con lo cual, iba todo encaminado hacia ti. Efectivamente, con lo cual la cosa fue. ¿Quién sería quien se acercó a Pedro, eso sería. No sé, pero se acercó poco. Vamos a terminar con una última grabación interesante, ¿verdad? Así es, porque Esta última grabación fue precisamente la última que realizamos en este lugar antes de marcharnos. Fue captada en ese patio en el cual no puede entrar nadie porque está precisamente en estado ruinoso, y es de la cárcel de mujeres. Son una serie de alaridos, de gritos, la cual, pues, la verdad, no sabemos muy bien de dónde podrían provenir, pero bueno, la verdad es que nos puso los pelos de punta a todos. En especial en esta grabación en concreto. Vamos a volver a repetirlo, por supuesto que quedan más cosas por hacer. Seguro que os va a interesar. A continuación, un libro de la mano de nuestro compañero José Manuel García Bautista. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hoy traemos actualidad, actualidad del mundo del misterio, de lo extraño, de lo insólito. Y es que en muchas ocasiones en las que un fenómeno natural se puede confundir con un fenómeno de carácter inexplicado, todo ello atendiendo a las circunstancias que rodean al protagonista del hecho. En muchas ocasiones la explicación más sencilla suele ser la acertada, sin buscar más rarezas a un caso que lo reúne ya de por sí todo. En la Catedral de Sevilla, en su altar, se guarda celosamente en una urna de plata los restos del rey santo, de Fernando III, bajo la imagen de la Virgen de los Reyes. Su cuerpo está incorrupto, aunque también hay que decir que más que incorrupto ya se trata de una momia. Un rey, Fernando III, cuya vida y milagros le valió ser canonizado en 1671 bajo el papado de Clemente X y su reinado en España de Carlos II. Fernando III es el santo patrón de Sevilla, hijo de Alfonso IX y de Berenguela, que nació en la población zamorana de Valparaíso en el año 1199 o 1201, y que tras la muerte de Enrique I y de su padre Alfonso IX en 1230, unió las coronas de Castilla y León. Fue cabeza de la Reconquista en 1224 y logró situar a la corona castellano-leonesa en la primera de la fila por extensión de España. Falleció en 1252 y fue enterrado en la Catedral de Sevilla. Coincidiendo con su onomástica, que se celebra el 30 de mayo, es expuesto su cuerpo incorrupto en la catedral. Y la sorpresa y el misterio surge cuando en la última ostensión del cuerpo, cuya momia lleva visitándose públicamente 763 años, se produce un raro incidente, para unos real y para otros incierto. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que el rey santo parece que sufrió un movimiento en uno de sus miembros, una pierna, y esta se movió. Desde una publicación digital sevillana se narraba textualmente: decenas de testigos pudieron advertir en la capilla real de la Catedral de Sevilla cómo el cadáver incorrupto de San Fernando daba lo que parecía ser una pequeña cojetada. Los allí reunidos, precisamente para rendir sus respetos a los restos del patrón de la ciudad, San Fernando, no salían de su asombro, aunque sí de la capilla real, que quedó vacía en segundos tras el extraño suceso. Por su parte, las autoridades eclesiásticas no han hecho ninguna declaración sobre el tema. El arzobispo de Sevilla Monseñor Asenjo sonríe cuando se le pregunta por este tema que ha llamado la atención y que convoca al misterio. Eso, textualmente, sin tener en cuenta que estos días, como hoy, refiriéndose al 30 de mayo, aniversario de su conquista de Sevilla, en los que la nube de buenos recuerdos se le hace insoportable, además tengan en cuenta que los restos y todos esos miles de sevillanos que pasan mirándolo con carita descompuesta no ayuda, la verdad. Refiriéndose de una forma bastante parca a lo sucedido, tal y como recoge la publicación. Fue uno de los sevillanos que estudió en ese mismo lugar, como amante de misterios y temas extraños de esta ciudad, el que también fue a visitar al Rey Santo, en este caso mi persona, y que como a otras momias de Sevilla, pues le tiene una especial predilección. Y allí mismo en la catedral me comentaron los hechos acaecidos, y cómo una autoridad religiosa me comentaba algo ha habido. Por buscar una explicación hay muchas y diversas, desde un simple movimiento de la urna que pudo desplazar alguna parte del cuerpo y al tiempo manifestar ese movimiento de desequilibrio, hasta el mismo estrés al que se ve sometido cada año. Las consultas ya han sido elevadas a los forenses y simplemente estoy a la espera de una respuesta. Solo cabe esperar, aunque es más sencillo y más lógico, explicar el movimiento de la pierna de Fernando III como un evento más propio de la ficción que de la realidad, aunque en todo ello hay que ser un poco racional. Y de esta forma, pues damos cuenta de un fenómeno, en teoría inexplicable, relacionado nada más y nada menos que con Fernando III, el santo patrón de Sevilla. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y esta noche nos encontramos con Mónica González Álvarez, la cual nos sorprende con una nueva obra, en este caso para la editorial Luciérnaga del grupo Planeta, y que lleva el sugerente e inquietante título de Las caras del mal. Nuestra amiga, nuestra compañera, no es una desconocida ya en estos micrófonos. Ha participado en varias ocasiones, periodista, escritora, guionista de radio y televisión, vallisoletana de nacimiento, y además, bueno, pues con un amplio bagaje a su espalda también de radio y televisión y medios escritos. Colabora habitualmente con revistas como Muy Interesantes, Enigmas, Historia de la Vieja Iberia o Más Allá de la Ciencia, y en periódicos como La Vanguardia en su formato digital o Diario Siglo XXI. En radios como En Nits de Radio de Onda Cero Cataluña y Noches de Radio de Onda Cero, o por ejemplo también con nuestro compañero y buen amigo Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Igualmente es autora de otros ensayos tan sugerentes como Guardianas Nazis, inquietante, Cuentos Hindúes, del cual también tuvimos la oportunidad de entrevistarla, y también ese fantástico libro de Las claves de Inferno, de Dan Brown. Y hoy pues nos sorprende con esta magnífica obra, que la verdad, cuando uno tiene la oportunidad de leerla, se da cuenta de lo que desconocemos y se da cuenta de lo salvaje y de lo terrible que puede ser esta mente humana. A ella saludamos, con ella estamos esta noche. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Siempre un placer de hablar con amigas, de hablar con compañeras y sobre todo de colegas, en este caso, escritora, con un libro que, si quieres que te diga la verdad, Mónica, te pega. El libro te pega. ¿Será que me he acostumbrado a leerte ya en este registro? Sí. Que, mira, de otra persona a lo mejor me hubiera sorprendido, pero en ti no. ¿Y sabes qué? Con lo inquietante que es el tema, porque es un tema que ahora vamos a desarrollar, es un tema invita cuando menos a tener un cierto temor, porque el miedo no es solo miedo a lo desconocido, a lo que no vemos, el miedo también es lo que puede llegar a crear la mente humana, y tú lo desarrollas magistralmente. Muchísimas gracias por el piropo que me acabas de echar. La verdad que es difícil hablar de la maldad, muy difícil, porque yo soy una persona muy optimista y positiva, y yo creo en la bondad de las personas. Fíjate qué incongruencia, ¿verdad? Que yo creo en la bondad de las personas cuando nacemos, desde que nacemos, y luego escriba sobre la maldad. Pero precisamente es esa llamada de atención la que me lleva a investigar sobre este apartado de la vida, ¿no? Porque no entiendo cómo alguien llega ese momento en el que elige un camino equivocado. De ahí que yo tienda siempre a escudriñar y a investigar profundamente esa parte tan oscura del ser humano. Tu libro, me imagino que nace fruto de inquietudes que te has ido encontrando en la vida. Recuerdo cuando hablábamos de Guardianas Nazis, también un libro terrible, un libro tremendo. Muy duro, sí. Y sin embargo un libro también magníficamente desarrollado. Pero, ¿qué motiva a Mónica virar de los temas que habitualmente trata el mundo del misterio, que sabemos que son más del más allá y menos del más acá, y tender a un tema que también evidentemente es un misterio, pero que principalmente radica en la mente humana? Pues precisamente por lo que he dicho, porque la mente me parece un lugar fascinante del ser humano, y me encanta también el tema del más allá. Y me fascina, ¿eh? Y tú lo sabes perfectamente, José. Lo que pasa que este tema de las caras del mal, de la investigación tan difícil, que también ha sido en algunos momentos y tan complicada, me ha llevado a decir, vamos a ver, ¿es posible que tú conoces a una persona y sepas si es buena o mala persona por su rostro solamente? Porque todos juzgamos y prejuzgamos a los individuos que conocemos o que pasan por nuestro lado sin querer, eso está claro, y yo la primera. Y esa manera de juzgar sin querer me llevó a sacar a la luz esta ciencia que es la psicomorfología, a apoyarme en ella, a hablar con Esther Mellado, que es la psicóloga o psicomorfóloga que ha realizado magníficamente estos análisis del libro, de cada rostro, y a darme cuenta que no debemos de juzgar por las apariencias, que las apariencias siempre engañan, que todos tenemos un juicio moral sobre cada individuo que sale en la televisión. Hablamos de delincuentes, evidentemente, y de los que no son también. Y nos equivocamos en el 50% de las ocasiones. Yo me he equivocado a la hora de conocer a alguien. Entonces, como yo me he equivocado, seguramente que el resto de oyentes, y tú mismo, José, también nos habéis equivocado. Entonces es una manera de aprender. Porque yo creo que nunca hay que dejar de aprender en la vida, aunque tengamos muchísimos años. Y lo que te rondaré, Moreno, que se dice, ¿no? También sí. En el extranjero castellano. Sí. De ahí que las caras del mal para mí ha supuesto un antes y un después en mi vida. También supuso que yo, justamente, no lo sabrás, pero tuve un problema de salud muy importante haciendo este libro, una parálisis facial, y me hizo sentarme y meditar sobre cómo era mi vida y lo que estaba haciendo hasta ese momento. No que hiciera nada malo, sino que muchas veces nos dejamos arrastrar por el estrés, ¿no? Y tú lo sabes bien, y por demasiado trabajo, y a veces no nos damos cuenta de las pequeñas cosas que nos estamos perdiendo. Y a raíz de estas caras del mal, que luego gracias a Laura Falcó y el grupo Planeta me ayudaron muchísimo a dejar un poquito de lado para recuperarme y luego retomarlo, incluso lo hice con mucha más fuerza, ¿no? Y intentando sacar esa parte positiva de un libro que es difícil, porque los lectores se van a encontrar con una tesitura moral importante. Por un lado, yo analizo la biografía objetiva, porque en ningún momento doy mi punto de vista ni mi opinión sobre cada personaje, que son 39. Y lo leerán, cómo son esas personas, de qué han hecho, por qué son históricos en el tema criminal. Y por otra parte, que la segunda parte de cada capítulo está el análisis psicomorfológico que ha hecho Esther Mellado, donde yo me he apoyado muchísimo, y verán los lectores y leerán cómo son esos personajes según su rostro. Y verán muchas veces que lo que dice su rostro y lo que dice su biografía es incoherente, o que hay algo ahí que no casa. Incluso sentirán a lo mejor tristeza de encontrar un personaje de esa manera, ¿no? Y el conflicto será abismal. Yo de verdad que lo tengo muy claro que pasará eso. Tengo tu libro. Tu libro, a mí me gusta hacer las entrevistas teniendo, en este caso, el objeto de la entrevista delante. Veo los diferentes rostros, que la verdad, como tú bien indicas, se aprende mucho leyendo este libro. Pero uno de los personajes que sin duda engaña y nos toca muy de cerca a los andaluces es José Bretón. Ay, amigo, sí, es un personaje difícil. Yo estuve a punto de no meterlo porque me pilló justamente elaborando el libro. Y gracias, entre comillas, a mi parálisis facial, que yo me recuperé meses después, pude meter a José Bretón, porque todos los personajes que aparecen están juzgados por los tribunales. Yo nunca he querido meter a nadie que no sea juzgado previamente, porque me quería también curar de salud. No podemos indicar que una persona, señalar a una persona, es un asesino si la justicia lo ha dicho que es un asesino, ¿vale? Entonces, mira, no igual que por bien o no, que dicen, ¿no? Y José Bretón es un caso que me llamó muchísimo la atención a vosotros, a nosotros, a todo el mundo, por la impasibilidad de sus actos, la frialdad que perfectamente se demuestra en su rostro, ¿eh? Se muestra ese perfil, digamos, tiene a lo vertical, esos ojos globulosos, esa nariz, esa boca, esos pómulos un poquito destacables, ese mentón, esas mandíbulas, ¿no? Todo eso indica que es una persona que mide muy bien lo que dice, una persona con mucha falta de empatía, frío en sus sentimientos, porque luego se ha demostrado que mató a sus hijos. Una persona creativa, y cuando digo creativa significa que, ¿cómo es posible que alguien urdiese un plan? Bueno, pues él tenía esa creatividad, esa imaginación suficiente como para poder llevar a cabo una estrategia que fue el secuestro y posterior crimen de sus hijos, y, entre comillas, intentar engañar a la policía, que luego no logró evidentemente finalmente engañarles. Y luego esa acción que fue la venganza, esa obsesión que le llevó a vengarse de su exmujer. Su cara no dice que es un criminal, José, ni que es mala persona, ni que tiene maldad, pero sí que tiene una tendencia a la obsesión hacia la venganza y hacia la falta de empatía, hacia la frialdad que le podrá llevarle a cometer actos deshonestos. Entonces su cara ya indica ciertas cosas importantes en este caso. ¿Y un punto de locura? No. No, no, no. De hecho, en los informes psicológicos, los psicólogos dijeron que no tenía ningún problema psicológico este señor. Y tampoco lo dice su cara. Que resulta, la verdad es que resulta muy, muy, muy estremecedor repasar la historia de José Bretón, que recoges en tu libro para Luciérnaga, Las caras del mal, de Mónica González Álvarez, que nos acompaña esta noche. Y que viene recogido un caso tan de aquí, tan de Andalucía, y que tú bien lo defines, el lobo con piel de cordero, precisamente. Luego tienes una segunda parte, yo voy a ir caminando por tu libro y que el oyente nos vaya también acompañando, que dedicas a los serial killers, a los asesinos en serie, y bueno, también aquí tienen lo mejor de cada casa. Desde Aileen Worms, José Antonio Rodríguez Vega, Ted Bundy, Dennis Rader, Albert Fish, o me paro en Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, que también es un personaje que a uno no le gustaría encontrárselo en un callejón para la noche. No por su cara, que luego es verdad que su cara también es un poco asusta, la cara de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, pero más bien por los actos terrestres que hizo, ¿no? Que él se comía a sus víctimas. Él era un profesor con un montón de problemas, de frustraciones desde la infancia, que llevó a cabo asesinatos, valiéndose de esa posición como profesor de un instituto, y de parecer medio tontito o pelele, porque la gente se metía con él por ese motivo, pues esa frustración precisamente le llevó a secuestrar a niños en la localidad de Rostov, en las estaciones de autobuses normalmente, a niños que estaban a lo mejor solos y vagabundos, y luego les asesinaba, cometía toda clase de perversiones sexuales y luego se los acababa comiendo. Pero es que claro, ya su rostro indica perfectamente las incongruencias de este señor, porque tiene muchas, lo que se llama, simetrías, es decir, que nuestra cara, evidentemente, mi cara derecha y la izquierda varían un poquito, pero en el caso de Andrei Chikatilo y de otros muchos asesinos, sí que hay esa asimetría muy muy extrema. Se ve perfectamente como hay ese tipo de frustración, porque cuando hay una asimetría es que hay un tipo de frustración emocional, psicológica, psicopática. Algo le está ocurriendo a esta señoría. En este caso a Andrei Chikatilo ya le ocurría. Además, las dos zonas más más pronunciadas de este señor es la zona media, que sería para que nos entendamos la zona de los pómulos y la nariz, y la zona inferior, que sería la boca y las mandíbulas. Ahí ya se ve que este personaje, todo lo que pasa por su mente lo lleva al terreno emocional y sexual. Lo emocional, como no sabe gestionarlo, esa incapacidad para gestionar las emociones, lo utiliza la astucia para, de alguna manera, para llevar sus tendencias perversas y esas intenciones que él tenía, esas alteraciones, ¿no? Que era, bueno, pues todo tipo de perversiones sexuales, y finalmente el asesinato que cometió a bastantes niños. Hay un número determinado, pero bueno, tampoco me quiero aproximar, pero sí que entre las niñas mató a bastante gente ahí a la feria de los. Curioso, porque en esa primera parte también hablas de Sin Sealers, de John Lees, José Breton, del que hemos hablado, Simone Weaver, Jean-Claude Romain, Marybeth Tynning, y entramos en una tercera que a mí me resulta también magnífica, como la has expuesto, y además incluso los personajes como los has elegido, yo creo que lo hubiera hecho de la misma forma que tú. Son los magnicides, los magnicidas, con James L. Ray, con Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, Lee Harvey Oswald, que también conocemos por ser el asesino de John Fitzgerald Kennedy, Valerie Solanas, y me quedo con Mehmet Ali Agca, aquel que trató de atentar contra la vida de Juan Pablo II. ¿Qué nos dice su rostro de Mehmet Ali Agca? ¿Es un radical? ¿Es un extremista? ¿Es un rebelde? Es un rebelde. Su cara dice que tiene una predilección a la rebeldía, al inconformismo, a la exigencia, y que tiene muchísimas dificultades para adaptarse al entorno. Esas mandíbulas anchas y sólidas, de línea bastante angulosa, le llevan a tener muchísima energía para actuar e imponerse de manera muy autoritaria, de una manera agresiva, implacable. Además, tiene una frente con una especie de abultamiento en la parte superior, que es inmediatamente muy especulativa. Además está acompañada con una especie de surco horizontal que evidencia esa rigidez de sus criterios, es decir, esa propensión a caer en la obsesión. Su zona inferior, que es muy, como acabo de decir, muy clara, ahí se materializan las ideas, los anhelos, las ambiciones, los objetivos. Y este señor es capaz, con este perfil que él tiene, de planificar una idea, un objetivo, y de llevarlo hasta la extenuación. Es decir, él tenía metido en la cabeza que quería cargarse a Juan Pablo II, y así lo puso en marcha, y así lo dice su cara, que era una persona que iba a llevar a cabo todo lo que se proponía. Además, también tiene una evidencia también en su nariz, una falta de comunicación, una falta de empatía. Además tampoco tiene ningún tipo de arrepentimiento. Su cara dice que no se va a arrepentir nunca de las cosas que diga o haga, aunque luego es verdad que, acordémonos que fue a visitar a Juan Pablo II en la cárcel, y sí que se le dijo que se arrepentía de sus actos, y luego se convirtió al cristianismo, ¿no? Eso, bueno, a lo mejor yo, desde mi punto de vista, mi opinión personal, ya periodística, es posible que haya sido una treta como para limpiar un poco su imagen, porque realmente su cara ya dice que es una persona de ideas demasiado rígida. Un personaje realmente también temible. Tienes a los dictadores. Fíjate que yo, cuando hablo de dictadores, evidentemente se tiene a Adolf Hitler por uno de los peores, e indudablemente lo ha sido. Citas también en tu libro a Muammar el-Gaddafi, y yo, en cuanto a maldad, si los tuviera que poner en una balanza, yo entre Hitler y Stalin, evidentemente dicen que a la historia nada más que pasan aquella parte que los vencedores quieren, ¿verdad? Y Stalin en este caso, pues le amortiguó mucho estar en el lado correcto cuando la Segunda Guerra Mundial. Pero entre Adolf Hitler y Stalin, la verdad es que Stalin no se queda corto, ¿eh? No, es que además tela con Stalin, ya en su cara dice perfectamente que es un luchador y un guerrero. Tiene un perfil, además, tiene una carne que se llama en psicomorfología tónica, que es una piel tersa, pues como puede tenerla yo, ¿no? Una piel tersa, que eso indica la viveza, ¿no?, de sus acciones. Este señor ya con su frente, con sus mandíbulas, con sus ojos y demás, ya sería una persona que tenía un criterio muy dominador, una persona con una falta de empatía brutal. De hecho, en su vida personal falleció su primera esposa, luego supuestamente se casó con otra, tuvo muchos hijos, tenía problemas con los hijos, no tenía buena relación con su familia, porque él era una persona que es que los sentimientos se la repartiflaba, con perdón de la expresión, le daba igual, no tenía ningún tipo de empatía con nadie. Y todo eso sí, todo lo que él ideaba, que era una persona que evidentemente llevó a cabo también otra de las cruentas matanzas, porque ese señor junto con Hitler fueron dos de los peores dictadores, y Gaddafi igual, o sea, es decir, que los peores dictadores, no te sabría decir tampoco con quién me quedaría, pero en el caso de como tú propones de Stalin, sus ideas le llevaron a ser una persona muy dominadora. Una persona menos frustrada que Hitler, porque Hitler era un frustrado y un represor sexual y un castrador, que es ese fue su mayor problema realmente para poder ser como fue después. Y Stalin fue un señor que tenía ideas claras, que sabía lo que quería y que lo llevó a cabo costase lo que le costase, o sea, y se llevó por delante a todo el mundo que quiso, pero conscientemente además, ¿eh? O sea, no era una persona que se fuese a repetir en ningún momento. El típico el que hace un mal, un daño, y desde luego no se arrepiente. No, en ningún momento. ¿El más profesional de los terroristas fue Carlos el Chacal? ¿Profesional? Hombre, podríamos decir que profesional fue, porque tardaron en pillarle, evidentemente. Lo que pasa es que de los terroristas, la verdad que Bin Laden, Domingo Trentiño, que se y el Chacal, madre mía, también menos tres piezas que hemos elegido, sí, también, tres, ¿no? Tres patas por un banco. Totalmente, tres patas para un banco, te decía. Tres patas para un banco, sí, totalmente, que menudo las tres piezas. Pero la verdad que, fíjate, los tres personajes, yo destaco, pues sí, será por la cercanía que estamos en España, pero Troitiño a mí me llama mucho la atención, no porque diga su cara que es un terrorista, pero ya dice que es un luchador, y que es un inconformista, y que es un radical de ideas. Ya lo dice el moderado de su cara, que es un moderado plano, bastante áspero, esa frente también inclinada, ese mentón hacia adelante, esos ojos como escondidos. Ya dice que es una persona autoritaria, que es una persona con unas ideas muy claras y ceñidas a un idealismo, y que va a hacer todo lo posible para llevarlas a cabo, que así fue después con la matanza de Hipercor en los años 80 en Barcelona. Y luego una persona con muchísima falta de empatía, porque en sus orificios nasales, en sus pómulos también se demuestra que el señor era muy frío. Pero el ejemplo que te pongo para demostrar que era este señor demasiado frío, o muchísimo, que tras el atentado de Hipercor se fue con su mujer y sus hijos de vacaciones a la playa tranquilamente unos 15 días, y no le se le removió la conciencia. Quiere decir que ahí está esa falta de empatía que hablábamos. Mónica, todas estas personas tienen rostros que denotan realmente diferentes psicopatías, diferentes caracteres. O rasgos de su personalidad, de su carácter. ¿Nos podemos encontrar a una persona que tenga características de una persona inconformista, luchadora, radical, y que sin embargo sea todo lo contrario, o siempre el rostro nos va a determinar una manera activa o de una manera activa cómo es esa persona? Pues mira, la psicomorfología lo que hace es comprender los rasgos de la cara y tu personalidad. Es decir, no hay un rasgo que diga quién es un terrorista, un pederasta, un asesino en serie, pero sí que hay un conjunto de tendencias de cada personaje. Puedes tener una tendencia a la agresividad, a la falta de empatía, a ser una persona cariñosa, pero eso lo da el conjunto de tu cara. Si tú eres una persona como personalidad demasiado agresivo, en tu cara se va a reflejar, porque la cara es el espejo del alma. Todas las vivencias, emociones, pensamientos, frustraciones, sentimientos se van a reflejar siempre en nuestro rostro. Por lo tanto, es difícil que nos equivoquemos a la hora de realizar un rostro, porque es todo lo que nos ocurre nos pasa por la cara, nunca mejor dicho, todo se refleja, lo bueno y lo malo. Entonces, lo que pasa es que no podemos indicar quién es buena o mala persona, sino podemos indicar quién tiene una tendencia psicopática, una tendencia a la agresividad, como decía, a la falta de empatía, a la represión sexual, a la deshonestidad, pero no podemos decir quién va a matar. ¿Se puede utilizar la psicomorfología para prevenir? Bueno, si vamos a una cárcel donde hay un violador, le van a sacar de la cárcel y preguntan a una psicomorfóloga como extremeado, ¿este señor puede reincidir? Y se le estudia la cara, se podrá saber si esa persona va a reincidir. Porque si tú cambias tu manera de afrontar tu vida, tu ser, en tu cara también se ve. porque la cara cambia continuamente, no porque envejezcamos solamente, sino porque cambia por nuestras emociones y vivencias. Entonces, si ese violador realmente siente que va a cambiar, en su cara dirá que esa persona tenderá a dejar de ser agresiva, pero eso es muy complicado, porque la agresividad es una tendencia casi imposible de erradicar de un ser humano. Es decir, alguien que es agresivo, como Tony Alexander King, no le saquemos de la cárcel, porque ese señor volverá a reincidir seguramente, porque ya su cara dice que es un señor que no piensa, que actúa, que eso es primario, es sobre el instinto. Después de escribir este libro para Luciérnaga, Las caras del mal, ¿tú cuando vas de compra o cuando vas de copa le haces una radiografía a las otras personas, Mónica? No, hombre, no, tampoco es eso. He aprendido mucho con esteres y con morfología, pero tampoco me dedico a la vista a la gente, porque precisamente no quiero juzgar. Pero algo queda, ¿eh? No quiero juzgar. Hombre, algo queda sin querer, ¿no? Ves a alguien en la cara y dices, bueno, esta persona, pues mira, ha debido tener algún problema. Yo sé cuatro cositas importantes, evidentemente me sé las 39 biografías y las 39 análisis psicomorfológicos de los personajes del libro de Las caras del mal, pero los conocimientos básicos que tengo, pues sí que me han quedado. Y a veces cuando uno va por la calle, conoce a alguien sin querer, pues te fijas en otras cosas que cualquier persona de aquí no se fijaría. Sí, además yo les garantizo a nuestros oyentes que normalmente cuando hacemos una entrevista sobre una obra interesante que va surgiendo, como podría muy bien ser el caso del libro de Mónica, pues habitualmente nos ponemos en contacto con el autor e incluso hablamos un poco del discurrir de la entrevista, ¿verdad? Con Mónica no sé si es porque tengo confianza y me puedo tomar esa libertad, pues no hemos planificado nada, simplemente no, la verdad que no. Estamos charlando, estamos conversando, y lo que sí te puedo decir, Mónica, es que estás dando un auténtico recital del conocimiento de tu obra y del conocimiento y de la documentación que evidentemente como buena profesional que eres estás dando de la obra que has escrito, y ya no solo de eso, sino de los conocimientos que tienes sobre este magnífico libro con Luciérnaga. A mí hay un acontecimiento en esta España nuestra que me inquietó y mucho, cuando hablamos de asesinos en masa, de matanzas, ¿verdad? Que fue, fíjate que tú recoges en tu libro, pues tienes a Richard Farley, a Jason Hewitt, a Charles Manson, a Martin Bryan, a Anders Behring Breivik, y sin embargo, a mí siempre me inquietará los hermanos izquierdos, Antonio y Emilio, con aquel famoso crimen, asesinato múltiple en Extremadura de Puerto Rico. Sí, la verdad que inquietante es ese crimen brutal. Pero bueno, es que sabiendo cómo son estas personas, por su cara quiero decir, es normal que llegasen a eso. Venían con unas rencillas de familia, ya sabemos las rencillas de los pueblos, ¿no? Que yo además, mi familia viene de pueblo y a veces, desgraciadamente, las familias pues se pelean unos y otros, ¿no? Y en este caso venían con unas rencillas importantes, con mucho odio acumulado. Son dos personas que ya su cara dice que son cortitos de miras, es decir, no son gente demasiado inteligente. Son personas con unas ideas inmovilistas, no son comunicativos. Esto ya se ve en cómo tienen los ojos muy hundidos, boca pequeña y muy finita, los labios también apenas imperceptibles, una nariz también muy pequeña. Pero es curioso, siempre se dice, ¿quién será el inductor de los crímenes, no? Porque es una pregunta que se suele hacer. Bueno, pues yo te diría que entre Emilio y Antonio, Emilio es el hombre que tiene las gafas y Antonio es el que tiene el pelo blanco, para que nuestros oyentes se acuerden momentáneamente de la fotografía. Antonio es el manipulado. Cosa que muchas veces sorprende, porque de hecho me lo han dicho el otro día. Dice, ay, pues yo pensaba que era el otro. No, el manipulado es Antonio. ¿Por qué? Porque aparte de los dos periodos de desarmonías en el rostro también, que indican una serie de frustraciones, esa contención en el perfil vertical, que tiene una frente vertical, le hace ser una persona contenida, una persona que va a contener muchísimo la violencia, y es una persona muy obstinada, hasta el punto de ser enfermiza. Esa represión le llevaría a quedarse quieto y esperar que alguien le prenda la mecha, y su mecha fue su hermano Emilio, fue el manipulador, el inductor realmente, decirle, venga, coge la escopeta y vamos a cagarnos a medio pueblo. Su cara lo dice también perfectamente, la cara de Emilio, ¿no? Esa ligera proyección en esa zona inferior y en la barbilla, que le indica ese poder de iniciativa muchísimo mayor, y esa frente también un poquito más inclinada que la de Antonio. En ambos destaca muchísimo la perversidad, ¿no? Y eso se ve también unido a unas abruptas cejas que le confieren también ese tipo de agresividad. ¿Cuál ¿cuál es el personaje que ha sorprendido más a Mónica y cuál es el que le ha costado más trabajo de escribir sobre él? Bueno, pues mira, yo que estoy, soy muy sensible al tema de los niños y porque tengo familia y demás, tengo primos y gente cercana menores de edad, el tema de los pederastas. A mí es un tema que, madre mía, es que es difícil, ¿eh? Yo, de hecho, fíjate que este capítulo te lo voy a confesar porque no lo he dicho en ninguna entrevista. Estoy a punto de no meterlo porque me costaba escribirlo, dije a mi madre, mamá, es que me está costando muchísimo. Quería haber metido 6 personajes y he metido 2 porque no podía escribir. Porque era horrible en lo que leía. Entonces, al final metí al monstruo de Amstetten y a Brendan Smith, y de los dos me quedaría con Brendan Smith porque fue sacerdote y porque se valió de su cargo para estar durante 40 años abusando de niños y de menores de edad en la iglesia, que eso me parece algo ruin y horrendo. Y ya su cara además dice que es una persona deshonesta, esa cara tan flácida, esa incongruencia entre su mandíbula tan grande, que es como una persona muy potente de energía, y su boca horizontal y de labios imperceptibles, que ahí se vislumbra como es, que es una persona frustrada sexualmente, que hay algo ahí deshonesto en el terreno material, sexual y del instinto. Ese caso me impactó muchísimo cuando lo leí, cuando lo encontré. Es un señor que estuvo desde los años 50, durante 40 años, pues eso, abusando sexualmente. Uno de los niños de los que abusó publicó un libro, y también me basé en la documentación de este libro para poder hablar de la biografía de Brendan Smith. ¿En qué trabaja ahora mismo Mónica González Álvarez? Bueno, pues en hacer la promoción del libro y hablaros a todos los medios de comunicación y a los lectores de Las Caras del Mal, y bueno, en mis radios, en mis artículos, en los medios que has dicho hace un momentito al principio, y pensar qué próximo libro voy a hacer, que sabes que los escritores y los periodistas siempre estamos pensando algo, siempre tenemos algo en la cabeza, y hay una idea que está ahí asomando a la luz, que ya Planeta más o menos lo sabe porque se lo he contado, y que esperemos que a lo mejor en el 2016 tener otro nuevo libro, esperemos que sí. Pues en muchas ocasiones, aun sin quererlo, todos hemos juzgado a alguien por su imagen. Ese primer impulso humano de rechazar a un individuo por su aspecto fue lo que incitó a nuestra invitada de esta noche a investigar sobre lo que nos transmite una persona cuando la conocemos. La cara fue el punto clave de su investigación. En esta fue esencial la aportación de una desconocida ciencia denominada psicomorfología, que afirma que el cuerpo y la mente están relacionados, que el estado de uno influye sobre el estado del otro, y que a través de la observación del rostro se puede analizar la asociación e interacción entre ellos. ¿Qué rasgos determinan quién es un asesino en serie? ¿A un terrorista? ¿Qué delata a un pedófilo? ¿Podemos saber si nuestros hijos son psicópatas en potencia? Había millones de preguntas, pero solo un lema: comprender y no juzgar. En Las Caras del Mal, nuestra invitada se centra en indagar los entresijos de la maldad. En su recorrido la ha acompañado dos de los expertos en psicomorfología más reconocidos del país, que han analizado el rostro de parricidas, asesinos en serie, pederastas, dictadores, terroristas, asesinos en masa y de mujeres, magnicidas e incluso niños, completando una obra que provocará en el lector un verdadero conflicto moral, porque las apariencias siempre engañan. Así que, ¿os atreveréis a seguir juzgando cuando acabéis este maravilloso libro que se llama Las Caras del Mal, de Mónica González Álvarez, para la editorial Luciérnaga? La respuesta está en la última página. Antes hay que leer el libro. Mónica, muchísimas gracias. Encantado de haberte tenido esta noche y una noche más aquí en nuestro programa. Toda la suerte del mundo, que esos problemillas de salud se hayan superado. Y por supuesto, aquí siempre tienes tu casa y a tus amigos. Muchísimas gracias. Gracias, José. Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Y ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros. Un beso muy grande. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma